I begin. Esto va dirigido a ti, a esa persona a la que hace un año ni siquiera conocía y que ahora te has vuelto muy especial. A ti, con quien he compartido cuchicheos, conversaciones triviales hace días, que te he visto llorar por primera vez y que hemos compartido momentos de risa todos estos ratos. A ti, que has sabido calmarme con tu abrazo en el momento de mis nervios, que hemos compartido un mismo pensamiento con una única mirada. A ti, que nos hemos abrazado por primera vez ahora, que compartes nuestra forma de ver las cosas, que tendremos diferencias, sí, pero que lo esencial entendemos todo de forma similar. Except when the tune clutches my heart. Hoy nos presentamos una vez más. Hoy te decimos quiénes somos. Un grupo de amigos que hace un programa de radio todos los miércoles desde hace ¿cuánto? 12 años. Y que no busca nada y que en cambio encuentra mucho. Y nos gusta lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos. Somos un grupo de amigos que admiramos a mucha gente a la vez y que aportamos lo mejor de cada uno de nosotros para hacer de nuestro humilde proyecto algo hermoso. Pero no nos confundamos. Este programa no se sostendría si nosotros o la gente que queremos fallara, porque todos somos importantes aquí, en el abrazo del oso. Por eso desde aquí te reivindicamos a ti. Reivindicamos a las personas por encima de cualquier otro proyecto. Comenzamos. Oh yes, let them begin, the begin, make them play. Till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in. When they begin, the begin. When they begin, the begin. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una noche más al Abrazo del Oso. No os habéis confundido de emisora ni de portal de internet. Esto sigue siendo el Abrazo del Oso, aunque haya una chica en presentando el programa. Pero bueno, como yo no puedo hacerlo todo sola, aquí tengo a dos de mis queridos compañeros, a Fernando Moreno y a Luis Illana. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Irene, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hemos empezado con un arrebato aquí, un alegato, perdón, arrebato también, pero... Encantado de acompañarte esta noche, Irene. Y muy buenas noches, Fernando Moreno. Muy buenas noches. Hoy me tienes que guiar, que aunque he estado ya... No, tú... Tiempecillo en el micrófono, esto es nuevo, y esto aquí, el sitio del jefe impone. Tú sabes, eres experta. Ya. Venga, va, pelotea. Buenas noches a toda la audiencia también. Hoy tenemos un programa cargadito de cositas, así que vamos a ver si comenzamos. Hoy vamos a tener noticias ecológicas y agenda ecológica, lo primero que vamos a tener por aquí. Vamos a tener también teledicatoria, porque nuestro querido amigo Asier, el jefe absoluto del tema de la página web del abrazodeloso.es, ha sido papá y queremos felicitarle desde aquí. Y luego, a ver, Luis, ¿qué tienes por ahí? Cuéntanos. Pues tenemos también algunas noticias, la NASA buscando otras tierras, el observatorio espacial Kepler, que será lanzado el viernes próximo con el objetivo de encontrar otras tierras fuera de nuestro sistema solar. Toma. Tenemos también el descubrimiento de un fósil de serpiente sudamericana de 60 millones de años de antigüedad, cuyo peso y longitud en vida haría parecer a la anaconda una simple culebra. ¡Jolín! En Colombia. Y tengo algo de plantas carnívoras. Tengo alguna sorpresa más. ¿Qué ha pasado? Que algo he leído por ahí de una noticia de... que se va a poder elegir el... Sí. Por ahí, un tema... ¿Cómo no? En Estados Unidos, una clínica de fertilidad en Los Ángeles que ofrece a los futuros papás la posibilidad de elegir el sexo de su bebé o alguno de sus rasgos físicos, como el color del pelo o de los ojos. Cosa que aquí en España está prohibido, por cierto. De momento, la ley de reproducción humana asistida en España, aprobada en 2006, permite tener bebés seleccionados genéticamente para servir de donantes y curar a hijos gravemente enfermos, pero prohíbe la elección del sexo de los niños. Vaya, vaya, vaya. Y si nos da tiempo, al final, ¿qué tenemos? Nuestro cierre del mes de Satán. ¡Guau! Bueno, como yo soy nueva en estas cosas, se me ha olvidado comentar que la segunda hora estará Eduardo Moreno comentando todo lo ocurrido este fin de semana en el precioso pueblo de Riva de Sailices, en el que estuvimos allí, pues eso, 48 horitas en una casita rural, viendo el bosque de Cebrián y disfrutando de una jornada estupenda acompañado de las mejores personas que os podéis imaginar. Y aparte de todo, acompañados también de la mayor parte, si no toda, todo el equipo de del programa de radio La Rosa de los Vientos. Fue un placer enorme conocerlos y poder hablar con ellos y estar tan a gusto. Y comiendo chorizo con ellos que estábamos y hablando de cosas de estas que nos gustan. Pues eso va a ser en la segunda hora, que estará por aquí Eduardo Moreno, que llegará a los micrófonos pues lo más pronto posible. Esta noche no vamos a tener cine porque no puede venir Ángel, pero bueno, vamos a ver si para la próxima semana tenemos algo preparado. Así que vamos a empezar con las noticias ecológicas. La Concejalía de Agricultura ha creado un banco de semillas ecológicas con la finalidad de recuperar variedades de frutas, verduras y hortalizas. Con esta iniciativa se trata de recuperar la biodiversidad, esas semillas autóctonas, esos productos que se han cultivado durante épocas por los agricultores de la zona y que esas semillas puedan ser disfrutadas por los particulares que tienen su parcela en los huertos urbanos. La Secretaría General del Mar ha organizado la liberación del exceso de atún rojo enjaulado en la zona del Gorguel, en Cartagena, procedente de la empresa Caladeros del Mediterráneo. Con esta medida, la Secretaría General del Mar pone de manifiesto su permanente compromiso con el cumplimiento estricto de las obligaciones comunitarias e internacionales sobre el control de las capturas de atún rojo en el Mediterráneo y el Atlántico Oriental y con el respeto a las cuotas de pesca de esta especie. Asociaciones europeas de agricultores, industrias o comercializadores de alimentos, piensos y de bebidas crearon un foro para promover una producción sostenible o respetuosa con el medio ambiente. Se trata de una mesa redonda para implicar a los operadores de todas las fases de la cadena de producción con iniciativas como una mejora de la información que se da a los consumidores. La prioridad más inmediata será propiciar un acuerdo sobre metodologías para hacer evaluaciones ambientales que sean fiables desde el punto de vista científico. De origen indio y nepalí, donde se utilizaban desde hace siglos como detergente, las mujeres indias usaban nueces para lavarse el pelo. La nuez de lavado deja un cabello muy suave y brillante. Una vez recogido el fruto de la saponaria, las nueces se secan y se pelan, separando las cáscaras. Estas cáscaras contienen la sustancia llamada saponina, cuyas principales características son detergentes. La saponina se disuelve en contacto con el agua caliente y funciona como un jabón natural, que limpia produciendo una espuma muy ligera y sin olor. Es un producto antialérgico, eficaz para niños, para personas con piel sensible. Además, si lavas con nueces de lavado, ya no es necesario usar suavizantes. La ropa queda muy suave y con un olor muy agradable. Las nueces de lavado no contaminan el medio ambiente, dado que son totalmente biodegradables y se pueden comprar en tiendas y supermercados ecológicos. Un grupo de monjes tailandeses ha construido a partir de 1 millón de botellas recicladas un inmenso y original templo budista. El proyecto de levantar este edificio surgió en 1984, año en el cual los religiosos comenzaron a recibir desde diversas regiones del país asiático importantes donaciones de envases vacíos. La idea de construir un edificio solo con botellas recicladas confirma que es posible desarrollar iniciativas que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Este atractivo edificio, que posee desde muros, techos y baños hasta torres de agua y crematorios construidos a partir de la reutilización de envases, no solo es ecológico. Por reciclar una gran cantidad de materiales de desecho y evitar de esta forma la contaminación de la zona, sino que también es luminoso y muy fácil de limpiar. Y ahora vamos con la agenda ecológica. Granada, vamos a ver, en Granada tenemos una visita al Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que va a ser durante los días 6, 7 y 8 de marzo y que va a organizar Ecologistas en Acción de Granada. Así que ya sabéis, a relajarse un poquito de la tensión que tenemos en la vida diaria. Caja Segovia va a poner en marcha la 21ª convocatoria de becas de medio ambiente para trabajos de investigación y proyectos de actuación relacionados con el medio ambiente en la provincia de Segovia. Así incrementará la sensibilidad de toda la población hacia el medio ambiente y está destinado a conservar todo nuestro patrimonio natural. Se van a convocar 5 becas de 6.000 euros cada una. Si queréis más información, tenéis que consultar la web de la obra social de Caja Segovia. La Fundación Ramón Areces concede nuevamente 22 becas en el área de las ciencias de la naturaleza para la ampliación de estudios en universidades en el extranjero durante el curso 2009 al 2010. Esta convocatoria se orienta hacia los campos de biomedicina, química, física y matemáticas, cambio climático y ciencias del mar. Si queréis más información, www.fundacionareces.es. y esta sección ha sido redactada por nuestro compañero Eduardo Aparicio. Pues nada, esta semana no tenemos comida, no tenemos cenas ni meriendas por ahí y por el campo, pero tenemos becas, que son importantes. Así que a ver si alguien se anima de nuestros oyentes y se lía con las becas. Oye, me ha gustado mucho la noticia esa de las botellas del templo budista. Yo no me lo imagino, pero tengo que buscar imágenes por internet si porque serán, tiene... Si no las habrán, no sé, lavado y tendrán cada una su envoltorio original o las habrán pintado o las habrán, no sé. Sí, tiene que ser. Espero que no estén con los restos de Coca-Cola no, y de cerveza. Claro, claro. Pero que puede ser un... Vamos, seguro que es un espectáculo, de hecho, tiene que ser visual una tremendo, vamos. Sí, sí, sí, claro, no nos dábamos cuenta, pero el tema de luminosidad... Claro, pues claro, no sabemos estás ahí. Si habrán quitado las pegatinas de la publicidad o si las habrán dejado, o si... Yo qué sé. Piensan ¿no? verde, a lo mejor son todas verdes. Piensan verdes o... Sí, ¿eh? Sí, pero... Tiene que ser... Estos budistas, soñar. Sí, sí. Estos budistas, ¿qué cosas se les ocurren? Ellos saben, ¿eh? Ellos saben. Si lo han hecho es porque han visto ahí posibilidades. Pues nada, aquí estamos en el abrazo del oso. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando Moreno. Voy a empezar aquí como el jefe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien, muy tranquilo. ¿No? Muy bien. Es lo que tiene. Me ha hecho gracia la noticia de las nueces. La nuez, ¿verdad? Sí. Sí. No sé, habrá que... Parecía, más que lo decías, como un anuncio así de... Sí, sí, ¿verdad? De algún champú. El caso es que hace poco también vi en un herbolario el tema del detergente ecológico para la ropa, también para el pelo, que hay como varias posibilidades por ahí, así que supongo que será cuestión de probarlo. A lo mejor todos tenemos un poco de rechazo al principio. Creemos que eso no va a limpiar, pero quién sabe. Ahora mismo, las cosas. Si se lleva utilizando... Si te digo lo que utilizaban los celtíberos como pasta de dientes... ¡Ay, Dios! ¿Qué utilizaban? Lo digo, ¿en qué hora estamos? Estamos a las 11 de la noche. Nada, ya no es horario infantil. La orina de las cabras y todo eso lo utilizaban para como... Y seguro que algo tenía. Como elemento de higiene. Claro, es que vemos lo de los jabones líquidos como algo... Como totalmente normal, pero esto lleva décadas aquí. Realmente nuestros padres no se lavaban con jabones líquidos... sino que era pedazo y sí había, o sea, que tampoco es una cosa tan antigua el tema. Pues nada, seguimos. Bueno, y todos os estaréis preguntando, ¿dónde puedo contactar? ¿Cómo puedo contactar con esta gente tan maja del abrazo del oso? ¿Cómo puedo escribirles? ¿Dónde tengo que escribirles? ¿Dónde tengo que llamarles? Pues bueno, nuestro teléfono 915053529, 915053529. Y también está el correo electrónico, que es correo@elabrazodeloso.es. Se agradece las muestras de cariño, sobre todo hoy, porque estoy aquí y la verdad que es más difícil de lo que yo pensaba. Admiro a Luis, a Ángel cuando está él solo también, a Eduardo cuando está aquí desde el principio, porque de verdad que no es tan fácil dirigir el programa, pero bueno, se va a agradecer todas las muestras de cariño como siempre. Y queremos agradecer, bueno, queremos dar, vamos a dedicar, perdón, una canción a dos amigos muy especiales del Abrazo del Oso. Es el alma de la página web, nuestro amigo Asier Zunzarren y su chica Maider, que han sido papás de una criatura preciosa que se llama Julen y que tenemos un montón de ganas de conocer por aquí por el Abrazo del Oso. Así que le vamos a dedicar una canción para ellos que se llama La sinceridad como bandera, de uno de nuestros cantautores favoritos, Tonchu. La sinceridad como bandera. La teoría presa de la práctica incompleta. Pretender vivir diciendo todo lo que piensas. Te ha salido caro, ya no hay nadie que te entienda. Sin embargo yo, mi gran hermano, comprendo tus dudas, tus miedos, tus pecados, porque son los míos también, juntos nos los inventamos, y el resto del mundo decidió que somos malos. Si tú sufres, sufro y me desarmo. Y quisiera estar ahí, pero estoy aquí viajando en un tren con rumbo al sur por un vino acompañado. Y no sé si es el paisaje o yo el que está llorando. Yo que fui abogado del diablo, sigo estando como entonces, siempre de tu lado. Ni judío ni cristiano, simplemente humano. Yo no juzgo ni condeno, solamente amo. Me voy despidiendo, estoy llegando. En un par de días vuelvo al norte y te lo canto, para estar de nuevo juntos como cuando enanos, y volver a ser, volver a ser, y volver a ser de entre los buenos. Más malos. Bueno, pues esta es la canción, La sinceridad como bandera, del penúltimo disco de Tonchu. Y me dicen desde Control que tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, somos los Opitos. Hola. Somos los Opitos. Queremos saludar a toda Nacha porque está aquí dándote ánimo, fuerza, y que queremos seguir y queremos seguir escuchándote y queremos continuar con el trabajo que ya habéis comenzado. Ahí. Besitos de Henry, Petete, Torque, Sara, Galilea, Roberto, Charo y pues todos aquí estamos deseándote y mandándote todas las fuerzas positivas para que sigas adelante con el programa. Muchas gracias, que se necesita, que me han dejado aquí y esto no puede ser. Luis me ha dicho, ala, ala, tú misma, y esto no puede ser. Muchas gracias, un abrazo. Un beso. Un besito. Jo, qué bien. Hasta qué, luego. Hasta luego, papá. ¡Qué ánimo! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Qué ánimo da aquí la gente! Así da gusto, ¿eh? Así da gusto. Sí, sí, sí. Muy bien. Esto está bien. Esto de pedir calor por la radio. Un abrazo muy fuerte, muy cordial para los fopitos. Sí, sí. Los fopitos y toda la panda de ahí del chat que están todos ahí juntitos y acarameladitos en esta noche tan, tan fría. Pues nada, a ver, ¿qué nos vas a contar, Luis? Cuéntanos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Por dónde empezamos? Nos vamos al espacio exterior. Imaginaros a Luis como con 20 folios encima de la mesa, con un montón de noticias que no sabe cuál elegir. Según la música que nos ponga Fernando, nos vamos a un sitio a otro de la Tierra o del Universo. A ver con qué nos sorprende. Pues nos vamos a otras tierras, con la NASA, con el Observatorio Espacial Kepler, que será lanzado el viernes con el objetivo de encontrar otras tierras fuera de nuestro sistema solar. Es un proyecto de 3 años y medio de duración y la NASA quiere rastrear más de 100.000 estrellas para localizar planetas con posibilidades de albergar vida. En definitiva, se trata de intentar responder a la clásica pregunta de si estamos solos o no en el universo. En los últimos años, los científicos han localizado más de 300 planetas extrasolares, es decir, 3 centenares de mundos que giran alrededor de estrellas diferentes a nuestro Sol. La mayor parte de estos exoplanetas son gigantescos, mucho más que Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, y cuyo diámetro es de 143.000 kilómetros. Se trata de grandes mundos de gas, inhóspitos para la vida tal y como la conocemos. Aunque se han detectado, por otro lado, posibles planetas rocosos como Gliese 581D, anda, vaya nombre les ponen, voy a llamar, yo qué sé. No lo pueden llamar Paco, tío Pepe. Mi amigo Paco. Mira, Cárdenas. Tío Pepe. Sí, no. Estaría bien, Paco Cárdenas, Paco, es un nombre bonito. Planeta Paco Cárdenas. Bueno, Gliese 581D, tócate. Ah, y este Gliese 581D está a 20 años luz de la Tierra. No se ha podido localizar uno lo suficientemente pequeño y situado a la distancia adecuada de una estrella similar al Sol como para permitir la existencia de agua líquida en su superficie, un elemento esencial para la vida tal y como la conocemos. Pues bien, la misión Kepler es la primera preparada para buscar este tipo de mundos. Durante 3 años y medio, el Observatorio Espacial examinará más de 100.000 estrellas parecidas al Sol situadas en una región muy concreta de la Vía Láctea, nuestra galaxia, entre las constelaciones del Cisne y la Lira. Si, como los expertos aventuran, los mundos rocosos son comunes en otros sistemas estelares, Kepler encontrará cientos de nuevos planetas del tamaño de la Tierra orbitando a diversas distancias de sus soles. Docenas de ellos se encontrarán en zonas habitables, y si por el contrario el observatorio no localiza ninguno, habrá que concluir que mundos como el nuestro son una rareza cósmica. El susto, Irene, se lo llevaron unos biólogos. ¿Qué pasó? A ver. En Colombia. Ostras, a estaban, ver. Estaban dando una vuelta en una mina de carbón. Sí, bueno, lo que hacen normalmente. En Cerrejón, al norte de Colombia. Sí. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando de pronto se encontraron varias vértebras? Vértebras de algo que pudiera ser un gran saurio. pero que finalmente han catalogado como una serpiente antigua, a la que han dado el nombre de Titanoboa cerrejonensis. Toma. Paco. Podría haberla llamado Paco. Sí, yo no sé por qué esa necesidad de complicar las cosas. La necesidad de complicar las cosas. Tita Novoa, lo de Tita, pues así es una familiar. Novoa. Y cerrejonensis por el lugar donde se encontró. Sí, sí. Pues nada, el tamaño de unas vértebras que sugieren la presencia de una serpiente que pudo pesar más de 1.140 kilos. Toma. Y que medía 13 metros desde la nariz hasta la punta de la cola. Como bien decíamos antes, claro, es un animal que haría parecer a la anaconda de nuestros días pues como una culebrilla. Sí, un gusanillo, vamos. Uy. Fijaros que el geólogo David Polly de la Universidad de Indiana, que fue la persona que identificó la posición de las vértebras del fósil como para catalogarla de serpiente y no de saurio, dijo que la serpiente tendida en el suelo tendría un ancho, o sea, nos llegaría aproximadamente a la cintura nuestra. Ostras. O sea, estaríamos hablando, pues, prácticamente un metro. Pero ¿cómo se podía mover ese bicho? Madre mía. El tamaño realmente es asombroso, es increíble. También el geólogo Carlos Jaramillo, del Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical, y Jonathan Block, paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Florida, descubrieron el fósil en la mina de carbón de Cerrejón, al norte de Colombia, y ya están investigando cómo pudo haber sido el entorno de la serpiente cuando ésta vivía. Los científicos han sabido desde hace mucho tiempo de la correlación existente entre la temperatura de una época geológica y el tamaño de sus criaturas de sangre fría. Quieren decir que con el aumento de la temperatura terrestre, el tamaño máximo de estas criaturas aumenta también. Pues se ha calculado que una serpiente del tamaño de la Tita Novoa habría requerido una temperatura promedio anual de 30 a 34 grados Celsius para sobrevivir. Tenían que ser ecosistemas tropicales. Como los de América del Sur, que eran sorprendentemente distintos hace 60 millones de años. El terreno sería una selva como hoy, pero aún todavía más cálida. Más cálida. Todavía más cálida que en la actualidad. Y los reptiles más grandes que los actuales. Como resultado, entre otras cosas, existieron allí las serpientes más grandes de las que se tenga conocimiento. Repetimos, la Titanoboa cerrejonensis pesaba más de 1.140 kilos, medía 13 metros desde la nariz hasta la punta de la cola y de ancho corporal, sería de alto corporal, hasta nuestra cintura, o sea, estamos hablando de un metro aproximadamente. De un metro, aproximadamente, increíble. Como para encontrárselo un día que vas, de paseo. Es interesante, ¿no?, el tema de cómo varían el tamaño de los animales, ¿no? Porque es incluso un periodo tan poco, como poco tiempo, como pueden ser 1.000 años, y los animales que nosotros conocemos hoy como grandes, hace 1.000 años no lo eran tanto. Exacto. Y no sé, pasa un poco lo mismo, pero muy a gran escala, ¿no? Exacto, vamos. No sé exactamente las medidas de la anaconda, pero es como si estuviéramos hablando que la anaconda actual fuese pues como la cría. ¿Sí? O como esas serpientes terribles de las películas, ¿no? Como si realmente, bueno, aquí sí, tenemos la prueba de que existieron en su es que su, es verdad, ves películas de los años 40, 50, de esos monstruos increíbles, y dices, eso nunca ha existido. Y es que existido. Hay cosas todavía más grandes y más monstruosas. La Tita Novoa. Juli. Fue con la Tita. Telita. Y si te parece, Irene, nos vamos a visitar esta clínica de fertilidad. Sí. En Los Ángeles, Estados Unidos. Sí, Cargo, hemos comentado antes. A ver, cuéntanos la noticia. Ofrece a los futuros papás la posibilidad de elegir el sexo de su bebé o algunos de sus rasgos físicos, como el color del pelo o de los ojos. El Centro Médico, Instituto de Fertilidad, asegura que ya cuenta con media docena de peticiones, según el diario norteamericano The Wall Street Journal. Para obtener el niño a la carta, la clínica se basaría en el denominado diagnóstico genético preimplantacional, utilizado hasta ahora con fines puramente médicos y consistente en la selección de embriones para eliminar la carga genética de determinadas enfermedades hereditarias. Uh-huh. Primero elegimos el embrión adecuado. Sí. Y entre esa selección, solamente los que sepamos que están libres de esas taras hereditarias que algunas veces pueden surgir antes de nacer. Uh-huh. El centro está dirigido por Jeff Steinberg, un pionero en el desarrollo de las técnicas de fertilización in vitro en los años 70. En su opinión, no hay nada de malo en su propuesta y los padres acuden a su clínica tanto por motivos médicos como estéticos, según informa también la cadena británica BBC. Según explicado, una pareja puede querer tener un niño más moreno para protegerlo de un posible cáncer de piel. Por ejemplo, si ya han tenido la experiencia de un crío que haya nacido pues, con algún problema de melanoma. Pero otra pareja, por ejemplo, ha subrayado que quiere tener un niño sin más, pero con el pelo rubio. Quieren que sea rubito. En fin. Según ha comentado Jeff Steinberg, no se trata de un camino peligroso, sino de un camino aún sin explorar. El desarrollo del diagnóstico genético preimplantacional, no sujeto a ningún tipo de regulación estatal o federal en los Estados Unidos, ha acelerado el conocimiento genético lo suficiente como para que los tratamientos de selección genética con fines estéticos no sean ya ciencia ficción. Para Steinberg se trata de un, entre comillas, servicio que se puede ofrecer desde hace años, pero que ha sido ignorado hasta ahora por la comunidad médica. Y es hora, según Steinberg, de ponerse manos a la obra. La doctora Gillian Lockwood, miembro del comité ético del Royal College de Ginecólogos y Obstetricia del Reino Unido, cuestiona la moralidad de esta práctica y advierte contra la conversión de los niños en mercancías que uno compra como si estuvieran en la estantería de un supermercado. En opinión de Josephine Quintaval, del Comité Ético Reproductivo del Reino Unido, esto no es una consecuencia inevitable de los procesos de fertilidad en los que se crean muchos embriones, pero solo unos pocos son implantados. Siempre hay que elegir. Problema ético, problema de si realmente estamos hablando de cosas necesarias como para jugar con ellas, porque estamos hablando de cosas que no se utilizan como contempla la ley española de reproducción humana asistida para el tema de la curación, la donación, por ejemplo, de médula. Hombre, a ver, es que hay un tema complicado, porque por un lado el poder decir si hay muchas parejas que no tienen hijos, no porque no puedan, sino porque saben que tienen unas cargas de herencia muy fuertes, problemas genéticos o problemas, posibilidades, y les da miedo, porque a lo mejor la posibilidad de que tenga una enfermedad ese hijo que va a nacer es del 70%, es muy alta. Entonces, ante eso, no, a lo mejor no me parecería mal, no me parece mal. No, a lo mejor no me parece mal. Si puedes tener un hijo sano, si te lo puede garantizar la ciencia en cierta manera, ¿por qué no usarlo? O sea, me parece bien. Pero de eso, a ir al mercado a elegir si es niño o niña, tienes un problema. Si vas a tener un hijo y te da, y quieres tener un hijo, un niño a toda costa con el pelo rubio, los ojos azules o moreno y con, tienes un problema ahí psicológico, yo lo veo. Uh-huh. No estás preparado, yo creo, para tener. Esa es mi opinión, la verdad, no sé. Es lo que dice la mercancía, no sé. ¿Qué opinas, Fernando? ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Sí, estoy de acuerdo con Irene, ¿no? No es lo mismo, pues, querer un niño que tenga unas cualidades determinadas para poder salvar, por ejemplo, a su hermano, que no decir, pues me gusta rubio. Mira. No, yo lo quiero con los ojos azules. Eduardo es moreno con el pelo rizado y yo soy rubio, el pelo liso. Y somos hermanos. Y todo el mundo No sé, supongo que que lo intenten. No sé, la verdad me parece un poco ir de compras. Frívolo, ¿no? Un poco frívolo con la genética. Y que encima diga que no, que no es cuestionable éticamente, hombre. Y nos cargaríamos la selección natural, ¿no? De Darwin. Es que sí, también, bueno, claro. Ciertamente. Ahora que se cumple el aniversario de Darwin, pues esto es no es selección natural. No nos parece. Tomaríamos nosotros el control. Estamos seleccionando. Sí. Hombre, a temas de enfermedades, lo que comentáis, pues gente con enfermedades muy fuertes, propensos a cáncer, que puedas decir, voy a tener un hijo y sé que no va a tener cáncer de tal que ha tenido mi madre, que he tenido yo, mis hermanas, pues hombre, sí, te lo pueden garantizar, pero no sé, la verdad. Pero es que extrapolémoslo a otra cosa. ¿Nos parece bien esto y nos parece mal que alguien adopte a un hijo porque sea guapo, feo, o sea, adopte a un niño porque sea guapo, feo, rubio, rubia. No sé, es que yo lo veo eso como mercancía. Pero de todas formas también la adopción a la carta está prohibida también. Por eso nos parece eso mal y esto tiene que parecernos bien. Es lo mismo. Ay, es que es todavía peor. Ahí elegir a... Venga, lo quiero morenito, con los ojos verdes. No sé, un poco frívolo, sí. No nos gusta esto. Pues ya os decía, en España la Ley de Reproducción Humana Asistida, que fue aprobada en el año 2006, permite tener bebés seleccionados genéticamente, pero para servir de donantes y curar a hijos gravemente enfermos, y prohíbe expresamente la elección del sexo de los bebés. Yo la verdad que creo que en eso estamos, España es bastante acertada. Es que en América da la sensación que hay como un vacío legal en todas estas cosas. No se quieren meter, pero como no se meten, ya se meten las clínicas privadas por ellos y no regularizan. No sé, la verdad. Te da un poquito de repelús pensar que puedes ir mañana a la clínica y elegir algo así. No sé, no nos gusta, ¿no? Como nuestra audiencia es muy maja, son muy cariñosos y se han dado cuenta de lo mal que se pasa delante del micrófono aquí del jefe, pues nos han mandado unos correitos muy cariñosos. Elder nos dice: Irene Campeona, saludos a todos y en especial a ti y a don Luis Lugosi. Por cierto, Luis, ahora que me acuerdo, tenía que haberte presentado con la forma que el otro día hablaron de ti. Estaban diciendo algo así como: Luis, cuando habla, sube el pan. Tenía que haberte presentado algo así. Caray, ¿quién ha dicho eso? A ver si me van a estar una esperando. Una de nuestras compañeras. Me van a estar esperando media barriada fuera. Yo tenía que haberte presentado así esta noche, la madre verdad. Madre mía, no soy responsable en absoluto de eso. Madre mía, encima con la crisis que hay. Sí, sí, sí. Y es verdad, da ahí un toque de tranquilidad y eso, sobre todo por ahora. Por favor, por favor, déjame devolver el abrazo a Elder y de paso también a nuestro amigo Juanma, que estarán como locos de contentos por la clasificación de su Atleti de no Bilbao. No puede ser. ¿En serio, la Leti? Por supuesto. La Leti, luego, muchos años después, de nuevo en la final de la Copa del Rey. Como debe ser. Así que para Elder y para Juanma, que estarán contentísimos, un fuerte abrazo. Y para mí. Pero... ¡Leti! Pero vamos a ver, el Leti el mismo que el sábado... Vale, me callo porque no hablamos de fútbol. Y porque yo me meto mucho con Juanma y no puede ser, me va a coger manía, pobrecito. Pues nada, qué felicidades, machotes. Y seguimos con más correos. Yo la verdad que hoy voy a salir de aquí con la autoestima más alta que todas las cosas. Bueno, de Galilea, es decir, de parte de Celia, flamante finalista del relato del certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián. Enhorabuena, Irene, eres una persona maravillosa. Voy a dejar de leer esto. Ánimo, lo hace genial y un besazo desde Granada. Qué gusto, da, qué gusto. Voy a quitarle el micrófono al jefe y no se lo voy a volver a dar, de verdad. Gracias. Beso muy fuerte a esos granainos. una de las hadas de nuestro bosque nos da un besazo enorme y nos dice que lo estamos haciendo de maravilla. Este hada es Sara. Un besazo, Sara, guapa. Yo quisiera dedicar este grito. ¡Bien! es un simple... ¿Me habéis dejado? ¿Estáis aprovechando que no está aquí el jefe para hacer cosas que él nos dejaría hacer? Vamos a ver. Uy, que no, que él está aquí al otro lado del cristal. Eso es verdad. Que me comenta por aquí Luis que quieren vampiros. Pero si ya está Sarita ahí, la... Sí, es que lo dice Sara. La jefa. Que somos los mejores, así como que no quiere la cosa, y que le diga a Luis que queremos vampiros. Sarita, sus peticiones serán atendidas y la canción de los niños cantores de Viena también. Para el año 2019 creo que hay aprobado una moción en ese aspecto. Y nuestro redactor, en este caso redactor jefe hoy, Eduardo Aparicio, nos manda una foto del templo budista. A ver si lo podemos abrir porque nos dice el correo que por motivos de seguridad, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A ver si podemos abrirla y la comentamos porque tiene que ser curiosa. Y la enseñamos a los... Y la enseñamos aquí, sí. Desde los micrófonos. Sí. ¿Qué os parece? Bueno, no puede, a lo mejor no desde los micrófonos, pero sí desde la web, desde www.labrazodeloso.es. ¡Toma! Estoy viéndola. A ver. ¡Qué fuerte! Debe ser de Heineken, no algo así. Increíble. Sí, señor. Como no la estáis viendo, os la voy a describir. Es un templo enorme, además que enorme porque en mitad de la foto aparece un monje en medio y ves la proporción. Y el tono es en plan marrón. Hay que ver a Fernando en el control, pegado al cristal, mirando a ver cómo es el templo. Pues es un templo verde, como si tuviera musgo o algo así, y tonos marrones. Enorme y precioso, por cierto. Esto yo creo que va a haber que ir a visitarlo, si vamos un día a Tailandia. Sí. Si, a ver si dejáis de pagarme... Está claro que puede ser uno de los... futuros, cómo decir, atractivos. Sí, puede ser. Turísticos. Si lo saben mantener, porque esto a lo mejor tiene el tema del mantenimiento, pues costará, sí. O no. Bueno, Dios sabe. Según. Todo... Pues a ver si dejáis de pagarme viajes a América para hablar de Obama y me lleváis a Tailandia y, pues nada. Y visito yo otras culturas. Perfecto. Y además que si el presidente de Tailandia es igual de dadivoso y de majo que el nuestro para hacer propaganda de turismo. Seguro que se va a vender lo del monasterio este de la botella, vamos. Lo que yo digo, fíjate, y sale, hay una foto por dentro y se ve todo el suelo de culos de botella, las columnas, todo hecho de botella, impresionante. La verdad que si nos lo dicen no nos lo creemos. Y son botellas, mira, no estaba yo tan mal encaminada. Las de vidrio de color marrón son de cerveza Chan y las botellas verdes de cerveza Heineken. Ya está. Es que, ¿ves? Ya está. Y un, ¿sí?, pasillo así clarito de coronita, propongo. Oye, propongo. Pues sería muy bonito, sí. ¿Eh? Nada. Y propongo una nevera de Foster's, pero frías y llenas. Bueno, chicos, ya... Madre mía, con la publicidad, ¿eh? Que estamos a miércoles y hay que ir a clase, hay que ir al trabajo, no podemos cogernos el pedalillo todavía. No. Bueno, pues vamos a seguir, a ver. Bueno, tengo otra idea. Franciscanes, los franciscanos podrían hacer lo mismo. Con botellas de franciscanes. Sí, estaría bien, sí. Nos gusta la idea. Nos gusta la idea. En Onda Merlín puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11:45 de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues esta cuña de música nos indica que vamos a hablar de América, del tema del 11S, que es un tema recurrente que estamos tratando en programas, en la página web. Recordar que, bueno, tenemos pendiente todavía por ahí algún capítulo, pero hay varios episodios del tema del 11S, de por qué no nos creemos que las Torres Gemelas se cayeron tal y como nos lo han contado. No hay datos nuevos. El otro día lo estábamos comentando aquí, pues bueno, el programa del equipo del Abrazo del Oso con Bruno Cardeñosa, lo comentábamos así amigablemente. No hay datos nuevos sobre este caso, no hay más, no se sabe más de lo que se sabía hace unos años, pero sí que sigue existiendo y sigue creciendo la corriente de personas que, y sobre todo por internet, que no se creen la versión oficial. Y una de las pruebas la tenemos en que el próximo episodio de una teleserie de éxito, de gran éxito ahí en América, que se llama Rescue Me, que es de la cadena estadounidense por cable FX, sobre la vida de los bomberos de Nueva York, va a tener un guión muy poco convencional, ya que va a tratar los ataques del 11 de septiembre del 2001. Y los va a tratar desde el prisma de que fueron realmente un trabajo interno, es decir, un atentado de bandera falsa. Y además el protagonista reitera todas estas teorías delante de la cámara y también las suscribe en la vida real. Según el actor que interpreta este personaje, Daniel Sun Hata, los ataques fueron un trabajo interno. En internet somos cada vez más las personas que opinamos que realmente los terroristas de Al-Qaeda no fueron los únicos responsables, si es que tuvieron algo de responsabilidad sobre el tema de los ataques terroristas. Y sobre todo lo que comentábamos es que todo esto, no hay datos nuevos, pero sí que está habiendo un gran seguimiento de por internet a través del YouTube, que está siendo una herramienta fabulosa para presentar muchos documentales que en otra parte están siendo censurados, como por ejemplo el documental alternativo Cero, que sigue saltando muros a pesar de que tiene un montón de censura por todas partes. Lo han censurado para concursar en Cannes y también en Rusia, y en España parece ser que se va a presentar doblado en español, eso sí, en los próximos días, el 16 de marzo en Barcelona y el jueves 26 en Madrid. Y contará también con la participación de integrantes de este proyecto Cero, que comentarán, harán una exposición sobre el tema. Sería interesante que pudiéramos ir todos. En Madrid el documental se va a pasar en el pequeño cine estudio a las 8 de la tarde, como os decía, el jueves 26. Y en Barcelona, el 16 de marzo, en el Centro Cívico Pati Llimona. Si queréis más información, tenéis que ir a la página de investigar 11s.com. Pues nada, a ver si nos ponemos otra vez en marcha con el tema del 11S en la web. Teníamos un par de capítulos ya hechos ahí, la verdad que el último quedó muy largo, demasiado. Mucha gente me ha dicho que demasiado largo, pero la verdad que el tema tiene tantísimas cosas que explicar que es difícil resumir. Vamos, el siguiente capítulo en el siguiente capítulo vamos a tratar el tema del edificio 7. Es un edificio que cayó a las pocas horas de derribarse las dos torres, que poca gente conoce muy bien el porqué, ni siquiera hay mucha gente que ni siquiera sabe que cayó realmente. Y vamos a ver si nos ponemos con ello y en las próximas semanas lo tenemos preparado. Vamos a ver si desde aquí, desde nuestros micrófonos, pues también hacemos que la gente piense un poco en el tema también del 7J, de Londres, el 11M, que tampoco seguramente sea como nos lo han explicado. Por lo menos crear la duda. Yo creo que eso sería lo que humildemente queremos pedir desde aquí, crear duda. Porque la verdad que hay muchos interrogantes respecto a todo esto y cuesta creer que todo es como nos lo han contado. Vamos a ver, Luis, nos has contado de la existencia hace muchos, muchos años de una serpiente que era de 13 metros y un metro de ancho y que debía ser monstruosa. La titanoba. Sí. Y ahora nos quieres hablar de plantas carnívoras. Quieres que no durmamos esta noche. A darnos un paseito por las plantas carnívoras. Hombre, es una elección. Mucha gente ya ha optado por comprarse un animal exótico. Uh-huh. Hombre, discutible. Sí. Una opción que no es muy... Creo que no es muy loable. Desde aquí no se está por la labor. No recomendamos, ¿no? Pero tal vez el campo de las plantas carnívoras sea un poquito más honroso. En el sentido de que, bueno, pues se pueden adaptar al hábitat más fácilmente. Uh-huh. Y en un país como España, que, bueno, puede decirse que es un país, sobre todo en la época de primavera y verano, pues cálido, y proliferan los insectos, pues la opción de tener una planta carnívora en casa sea una buena opción. Sí. Por supuesto, siempre bien cuidada, en fin. Sí, regada, bien cuidada. No se puede comprar una planta carnívora como cosa de capricho. No. O sea, pero es una opción. Sí, te quita los mosquitos en verano, ¿no? Una planta carnívora. Tiene que estar bien. Tiene su aquel. Y hombre, aunque la cosa es morbosa, porque pensamos que una planta, bueno, pues si la cuidamos bien y tal, y la abonamos bien, puede llegar a crecer de manera desorbitada y... Pero bueno, en realidad las plantas carnívoras son pequeñitas, ¿eh? Sí. Son pequeñitas, sí. Y es que tenemos la imagen de la planta carnívora de los dibujos animados, que se mueve como si fuera una persona y... Sí. Y realmente no es así, no... Tenemos esa imagen, efectivamente, o la de la película... ¿cómo se llamaba? La pequeña tienda de los horrores. ¿Eh? La pequeña tienda de los horrores. La primera versión de Roger Corman. Uh-huh. Y luego hubo una musical. Vamos, con... Tipo, con canciones y eso, quiero decir. Claro, es que ves eso y luego vas a la tienda de flores, la ves y te decepciona un poco. Sí, sí, porque son pequeñitas, son más bien feas, son singulares. No se mueven, casi. No es un gladiolo ni nada de esto, son otro tipo de planta. Pero bueno, pues oye, si quieres os la presento un poquito. Sí, cuéntanos, a ver. Bueno, pues ya hemos comentado, es probable que a bastante gente ya se le haya podido ocurrir la elección de una planta carnívora para lucir en el jardín de su casa. Uh-huh. Pues eso, sin embargo, es una buena opción que puede resultar exótico y que tiene sus beneficios. Sí. Por ahí vamos a llegar a Edu Moreno. Sí. En un ratín está con todos vosotros. Además que existen más de 600 especies en todo el mundo y una gran cantidad de variedades. Tienen representantes que se adecúan a diversos climas, temperaturas, alturas y medios. Pero, ¿por qué elegir uno de estos ejemplares frente a tantas y tan diversas especies disponibles? Sí. ¿Por qué podemos elegir una planta carnívora? Bueno, pues según los especialistas, puntos a favor. Son plantas muy decorativas, con flores de diversos colores, formas y tamaños. Uh-huh. Son grandes consumidoras de insectos, lo que las convierte en herramientas sumamente adecuadas para el control biológico de moscas, mosquitos... Sí, eso la verdad que es una ventaja. ¿No? En vez de echar pesticidas y insecticidas y cosas de estas a la atmósfera... La horrorosa de la luz esta morada en verano que de repente suena al ¡pas! Y sabes que se acaba de electrocutar una mosquita y está lleno de patitas y de alas... Es un poco desagradable, yo la verdad... Es un poco... Sí, pues siniestro, la opción, ¿verdad? La opción de la planta carnívora. Y además que son adecuadas para coleccionarlas porque presentan la posibilidad de obtener gran diversidad de especies. De especies, pues, por ejemplo, como la drosera. Drosera, no con G. No grosera, drosera con D. Que utiliza un sistema parecido al del papel cazamoscas. Uh-huh. Para que el insecto se apoya sobre las trampas, queda adherido y la planta lentamente lo aprisiona y lo consume mediante líquidos digestivos. Este tipo de plantas ejercen una atracción sobre las presas, ofreciendo pelos que imitan tener gotitas de néctar en su extremo. Y parece que esas gotitas como de rocío, uh-huh, y van los insectos a bebérselas, y de pronto quedan atrapados. La mayoría de las armas que utilizan las plantas carnívoras pues son líquidos y secreciones que son pegajosas para que no se pueda escapar la presa. Uh-huh. Hemos hablado de la drosera y también tenemos otro grupo de plantas como la sarracenia y la darlingtonia. Estas poseen trampas que imitan trompetas verticales con una boca en su extremo. Estas yo creo que las hemos visto más. Sí. Son como las campanitas, sí, que tienen en el extremo de la flor una especie de filamentos o como pelitos. Sí. Pues bien, dentro de ellas, porque la mosquita pues se siente atraída por esta forma tan, tan bonita de la campana. El olor igual. Y trata de entrar. Pues bien, dentro de ellas las paredes internas están cubiertas de una mucosa sumamente resbalosa que impide que la víctima escape e inevitablemente va cayendo hacia el fondo, donde es recibida por un líquido con el que el insecto muere y sus nutrientes son absorbidos por la planta. Hace ese ruido. Una mosca. ¡Qué rico! También tenemos las nefence. Las nefence poseen trampas con forma de jarros colgantes, o sea, desde arriba. Están colgadas desde arriba. Buenas noches, don Eduardo Moreno. Esta es una presentación a traición. La dionácea, con un solo representante de esta especie, de la Donaea muscipula, que utiliza una trampa con forma de trompa de zorro y desencadena su mecanismo. La excitación de unos pequeños vellos dentro de la trampa indica a la planta que tiene una víctima. También existen plantas carnívoras acuáticas, como la tricularia. Existen pues en la dionácea, que pues un sistema parecido al de la telaraña. Uh-huh. ¿No? Tiene un sistema que en cuanto hay un bichito que se ha quedado ahí pegado, pues sí, le avisa por mediante el movimiento. Bueno, en general las plantas carnívoras viven en zonas pantanosas o al menos de humedales, con alto contenido de turba y arena. Esa zona sería de temperatura media a lo largo del año, aunque hay especies que pueden vivir también en la nieve. O sea, uh-huh, la idea de una planta carnívora tropical no es enteramente cierta, también pueden vivir en nieve. Y tal vez el factor más importante es la cantidad de luz y el periodo durante el cual la reciben. Esto indica a la planta la estación del año y, por lo tanto, algunas especies se introducen en su periodo de dormición. O sea, en la época que hay poca luz, sí, la planta carnívora queda un poco como en hibernación, como los osos, porque durante unas determinadas épocas del año sabemos que no hay proliferación de insectos, que no es la época de cría, de la época de vida de insectos. Fíjate, de insectos. Eso te he explicado. Así que la naturaleza, durante esa época de menos luz, cesan en su desarrollo y conservan su energía en latencia hasta la próxima estación, que será la primavera. Y bueno, durante esta época el riego se realiza por bandejas, siempre desde abajo y con agua de lluvia o destilada. A las plantas carnívoras les gusta el agua limpita. No todas las plantas se adecuan a una casa, pero en cualquier ambiente hay una importante cantidad de posibilidades que puedan estar a nuestra disposición. El consejo es comenzar siempre con las especies más simples, adaptables y resistentes, como la drosera, que era esa planta que utiliza el sistema como del papel, el papel matamoscas, y que luego tiene pues como esa boca doble que hace que se cierre. Sí. De hecho, yo creo que es la más común, la que si tú ves por ahí la drosera, alguna planta carnívora que venden, bueno, pues en grandes superficies o en hay tiendas de plantas. En herbolarios la planta carnívora también. Pues también, pues suele estar esta. Puede ser. Suele estar esta. ¿Por qué no? Claro que sí. Vaya. Y bueno, pues lo que decíamos al principio, para combatir los mosquitos. Las plantas carnívoras son una opción válida de control natural que no tiene contraindicaciones de ningún tipo, ni siquiera el hecho de poner en peligro ambientes naturales por incorporar un espécimen exótico. No existe un riesgo cierto, dado que las plantas carnívoras no desarrollan su vida en medios en que el componente principal sea la tierra, ni son regadas con aguas de la canilla. Por tanto, el peligro de que se conviertan en invasoras no existe. Lo importante es realizar... Bueno, no existe. Estos biólogos son unos incautos. Lo importante es realizar un relevamiento del tipo y cantidad de insectos y superficie a cubrir para seleccionar un grupo de plantas que limite en forma natural la población de insectos. Las plantas carnívoras. Vaya. Para el próximo San Valentín, nada de mariconada, una plantita carnívora. Para la Nochebuena, nada de tonterías, no, carnívoras. Decimos qué tal, pero el tema de los mosquitos en verano y las moscas, Es, yo me lo estoy pensando. Interesante, en vez de, es interesante. O como en esos bares, esas bolsas enormes llenas de agua que yo no sé qué. No, señor. Una drosera, Es que yo tengo que lanzar una lanza a favor de las bolsas de agua. Lanza a favor una lanza. A ver, lánzalo. Sí. No, que funciona. Funciona. Durante los primeros dos meses funciona. Luego ya se acostumbra. Yo tengo que decir que es verdad. Yo cuando he estado de camping, mis padres lo hacían con el toldo que poníamos delante de la caravana. Y es verdad. Lo que pasa que, claro, nosotros como íbamos, éramos itinerantes, pues no acostumbrábamos a las moscas. Llegábamos a un sitio nuevo y las moscas eran nuevas, así que no sabían. Y los mosquitos, pero sí que funciona, sí, sí es verdad. Bueno, pues vamos a hacer la presentación porque está aquí, que como le he quitado el sitio hoy, pues está viendo, lo primero que ha hecho ha sido ver los correos del abrazo del oso, los que habéis mandado. Buenas noches. No te he presentado. Uy, todavía. Yo saludo. No te he presentado. Soy todavía más educado, que lo voy a hacer. Buenas noches, Eduardo Moreno, ¿qué tal? Estoy viendo cómo echa humo el correo electrónico. Sí, pero ha sido porque lo he pedido. He dicho, por favor, necesito cariño hoy. Y ya. ¿Qué me estás contando? Entonces esto no es real. Esto está. Ha llamado hasta por teléfono. Madre, fíjate. Mía. Pues oye, mucho cariño que se está recibiendo por aquí, ¿eh? Esto no es normal. Quiero decir que es especial. Y me llega a mí también, que acabo de llegar, y ha sido abrir la puerta y notar una oleada de ánimo y de cariño que me ha dejado sorprendido. Mucho amor, mucho amor. Pues nada, y además que me estaba oyendo en el coche según venía para acá y me estaban comentando también la gente de por aquí fuera, y el programa está saliendo, vamos, de lujo. La presentadora lo dice todo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que hay ahora más correos aquí. Sí, nos ha escrito una de las flamantes finalistas del certamen literario de esta, uh-huh, de esta semana, nos ha escrito una de las hadas, Sara. Nuestra compañera de programa parece que nos acaba de escribir, Ana María Muñoz. Uy, Ana María, como me oiga decirle esto. Uy, lo que acabo de decir. Ana Muñoz, buenas noches. Que nos ha escrito también, dándonos. ¿Quién está leyendo los correos? ¿Fernando? Pues estaba leyéndolo yo, pero vamos, pero ah, ya me da hasta corte. Porque, ¿cómo me voy a poner a leer? ¿Irene es de genial? Pues no lo leo. Bueno, vamos a ver otro. Yo llego con los correos debajo del brazo. Merlín, nuestro oyente, Merlín, nos dice: la verdad es que conocer a todos los que formáis parte del proyecto Bosque Cebrián ha sido un auténtico placer, y colaborar con vosotros aún más. Irene, Luis, qué bien presentáis el programa. Un besazo. Es que. Esto es mal, esto es genial. Pero esto, ¿cuántos correos? Al amigo Merlín, un muy fuerte abrazo. Sí. Desde aquí. Sí, sí, sí. Y siguen llegando. Ana Muñoz, ¿qué dice? ¿Cómo Ana? ¿Qué familia? Doña Ana. Doña Ana. Nuestra Muñoz, redactora jefe. Hola chicos, que aunque esta noche no hayamos podido ir y estar ahí con vosotros, yo os estoy escuchando. Ángel no ha llegado todavía del curro, pero aquí estoy yo. Muchos besos para todos. Muchos besos, guapos. Os sí, echamos de menos. Están poniendo aquí estamos nosotros. Y aquí otro más. Otro más. Cristina. Ese equipazo, dice. ¿Cómo ha ganado el programa esta noche? Lo siento, Edu, pero esto te levanta el puesto. Aupa, Irene, besos a todo el equipo. Que me voy a leer el libro de Bruno sobre el 11S por culpa de Irene. Es que, a ver, esto hay que explicarlo. El otro día, ahí en el picnic que se organizó, pues estuvimos hablando con Bruno. Bueno, ya lo hemos explicado, pero voy a volver a contar. Sí, no, parece que se está poniendo la medallita. He hablado con Bruno. Pero realmente hubo que tirarme de los pelos para que yo fuera a hablar con él, porque no me atrevía. ¿Y realmente quién tiene la prueba de que habló con Bruno? Pues sí, ahora la el mostrarás, único, ¿no? Que la tiene soy yo y la voy a mostrar dentro de un rato. ¿La vas a qué? Entrevista con Bruno Cardenio, en exclusiva. Demostrar. Ah, demostrar. Ah, vale. El efecto Zapatero es que es peligroso, ¿eh? ¿Qué he dicho? El efecto Zapatero, no sé. Dicho nada, pero el pues podría, Zapatero podría haberlo dicho, ¿no? Pues el caso que sé que estuvimos hablando pues como colegas, ¿sabes? Sí, tema del CS. Periodista. Y a doña Cristina, pues le cogió hoy el gusanillo y hoy se ha ido a la biblioteca. ¿Y qué se ha cogido? Pues el libro de Bruno sobre el 11S. Sí, señor. Desde Logroño nos escribe. Es que, a ver. Muy bien. Lo de amigos que había en el bosque el otro día, sí, sí. Luego lo contamos. Pero os he cortado. He llegado aquí arrasando. Sí, has venido aquí y bueno, sangre nueva. ¿Qué nos vas a segunda hora del programa? Vamos a hacer la crónica del pasado día 28, la entrega de premios y la visita al Bosque de Cebrián. podríamos decir que además una crónica audiovisual casi, porque nos falta lo audiovisual, pero sí que vamos a tener, ¿por qué no decirlo?, los sonidos que recogimos en el bosque aquella mañana y aquella tarde. Estupendo. Declaraciones, opiniones, un poco resumido, alguna cosa se quedará fuera, nos la guardamos para otro día. Pero sí, sí, vamos a hacer una pequeña crónica sonora del evento del pasado día 28 en Riva de Sabelices, en Guadalajara. Desde luego que es difícil resumir una semana tan intensa, ¿verdad? Sí. Con tantos momentos en unos pocos minutos que tengas ahí, sí, sí, sí, grabado. Pero la parte visual no la podemos enseñar por la radio, pero sí podemos dar un enlace, ¿no? Bueno, lo tenemos en la web, en labrazodeloso.es. Eso es. Tenemos el enlace, ¿lo habéis comentado? Lo comento yo. Coméntalo. www. Ya me ha quitado el micro. Elabrazodeloso.es. Yo ya me digo esto y me callo. www.elabrazodeloso.es. Ahí hay un enlace con las primeras fotos, primer capítulo audiovisual, o visual en este caso, de las imágenes de esa entrega de premios. Las primeras 45 fotos, habrá más. Sí, también tenemos las de la anterior vez, que fuimos también en octubre, también por el aniversario del amor álbum de nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Pasamos allí un fin de semana en octubre y también está ahí. Y la verdad que son fotos muy entrañables, con mucho cariño. Tenéis que ver la 45, además. Es la mejor de todas. La 45 es la mejor. No lo he comentado, porque claro, estaba con Bruno, pero no lo he comentado. Pero fue un gustazo. Comento un poquillo. Conocer a Jesús Callejo, ¿no? Sí. Así es, porque salí, bueno, no sé si lo sabéis, no sé si lo habéis. Contar esto. Sí, lo voy a contar porque es mi famoseo, ¿eh? Es mi momento. Y no, a ver, presenté el certamen de relatos cortos y cuando bajé del escenario, que estaba todavía como una nube flotando, pues se me acercó, de las primeras personas, se me acercó Jesús Callejo. A felicitarla, ¿eh? A felicitarme ahí. Todo, y yo me quedé toda... No sé quién eres, sé quién es, sé tu voz, sé que tu voz me gusta y sé que te hemos hecho una entrevista. Pero me quedé así como, qué majo. Sí, sí. Pero bueno, fue un momento, la verdad, que uno de los momentos más especiales para mí del fin de semana. Uh-huh. Fue un gustazo. Sí, sí, sí. Pues ahí tenéis las fotos, repito, el enlace en nuestra web, en labrazodeloso.es, ahí pincháis en el enlace que aparece. Y podéis ver estas imágenes. La parte auditiva, auditiva, la de audio, la comentamos dentro de un ratito. Te devuelvo el micro. Oye, que como estáis comentando lo de los correos electrónicos, pero como este programa es tan moderno ya, tan avanzado en tecnología, acabo de recibir un SMS. Al móvil. Al 4452. Cielo, mar, tierra, es tremendo. A mi móvil, pero es que no entiendo muy bien el mensaje, porque me dice, he vuelto al tanatorio, nos vemos a las 3. No sé esto qué es. ¿En serio? Me parece que me persigue lo macabro. He vuelto al tanatorio, nos vemos a las 3. Por Dios. Bueno, si alguien quería mandar este mensaje, está escuchando, de los millones de oyentes que hay ahora mismo escuchando, quería mandar este mensaje a alguien. Vamos. Es un servicio público que damos que repita el mensaje, que lo vuelva a mandar. He vuelto al tanatorio, nos vemos a las 3. Pero lo que más me indigna es que ha puesto sin H. Eso, o sea, he vuelto sin H. Bueno, son las prisas. Por favor, el tanatorio, vale. Ahí nos vemos, mamá. Desde luego que teledicatoria, telemensaje, esto es tremendo, ¿no? Pues vaya. Muy bien. Bueno. Pues yo no sé, yo llego aquí al programa a las 12 que son ahora mismo. ¿Se oyen voces por ahí de fondo? Debe ser el hombre del mensaje. Voces que no sabemos de dónde vienen. Se graban en la cinta magnetofónica. Vale, sí. Yo supongo que aquí no se habla de fútbol, pero ha ganado el Atleti. ¡Hola, Atleti! El Atleti de Bilbao, cuidado. Una cosa, ya con está esto. Está Fernando muy feliz. Por supuesto. Ya con esto yo creo que Juanma me va a perdonar todo el escarnio que siempre le hago con el tema del Atleti. Con este programa que hemos dedicado al Atleti de Bilbao, casi, ¿eh? Juanma es nuestro vasco de Alicante. No. Sí, pues, nuestro vasco de Alicante. Enhorabuena. Oye, ¿qué? Como tengo en vibración. Vamos a ver, ¿dónde le vas a ver ahora? Este es más normal. A ver, el SMS de nuestro querido Ángel González, Ángel, que pone, niños, ¿cómo vais? Os echo de menos. Oh. Y hecho con H. Esto es indignante, de verdad. Pero bueno, esto de los SMS, ahora que tiene que ir sin H y va, lo, ahora con nombre y lo pone con H. Ha sido por eso, para compensar la H que faltaba en un sitio y ponerla en el otro. Es un tema que deberíamos, fíjate, dos personas que no se conocen de para nada, que ni siquiera conocen a Luis, una de ellas, sí, que le mandan un mensaje al mismo teléfono en un momento en directo durante, sí, el programa. A uno le falta una H y al otro le sobra. Sí. Esto es digno de investigar. Iker, y encima, vamos a mandarte este caso, que yo creo que podemos sacarle. Oye, vamos a mandar. ¿Verdad, Carmen? Vamos que, a mandar. Vamos que. Tenemos que mandar un abrazo muy, muy fuerte a Ángel, que no está aquí porque ha tenido un día laboral muy, muy complicado. Tremendo. Muy, muy jodido. Y Ángel, un abrazo muy fuerte. Aunque este niño, ¿cómo vais? Está escuchando el programa. Pues no. Porque nos acaba de decir Ana por mail que no ha llegado a trabajar. Pobrecito. No puede ser bueno eso. Qué majo. Sigue el himno del Atleti por ahí. Sí, vamos a ver si lo. No, porque vamos a tenerlo de fondo. Bueno, hay más cosas aquí, o hay más temáticas, hay más noticias. Nada. No hay nada. No hay nada. ¿Sabes qué tal el himno? ¿Sabes el problema? El problema del tema es que yo hablo muy rápido. Entonces, en media hora me he ventilado lo que se debería haber hecho en una hora. Y me han dicho todo, ¿lo estás haciendo muy bien? No, lo estoy haciendo muy rápido. Y no puede ser. Entonces yo, de verdad, si queréis comenzar con la segunda hora del programa. Pues venga, vamos con un poquito de música. Te doy el micro. Y nos vamos a visitar el bosque en esta crónica que hemos preparado. Y luego pues, hablamos un poquito más del tema, ¿no? Porque me habéis guardado el asunto. Sí, claro. No, porque no. A ver si van a estar hablando todo el rato del mismo tema y no. No, no, no. Te hemos mantenido ahí el tema. Vale. Es que a ver si voy a venir yo a repetir temas. No. Y todo riéndose. No. Sí, puede ser. Bueno, pues nada. Otro TeleSMS tenemos. Vaya, esto no pasa. Madre mía. A ver. Cuéntanos. Nada, de Marta, que también nos está escuchando y que también ha tenido un día laboral muy duro. Marta, un beso. Un beso. Besito. Besos. Ay, un mensaje al correo electrónico. correo@elabrazodeloso.es. Elder Sousa. No va a leerlo. Aviso, Elder, déjalo. No lo va a leer. Sí, yo lo leo todo ya por la audiencia, ¿eh? No, pues, en otras circunstancias no lo haría. Edu, deja el micro a Irene. Bueno. Que su voz es mucho más bonita que las vuestras. Risas. Bueno, su voz y toda ella, que sois unos monstruos de feotes. Vale, con amigos así nos vamos a ir con un poquito de música y visitamos el bosque de Cebrián. Pues vamos a viajar al bosque de Cebrián. Vamos a viajar a Guadalajara, a un lugar que ahora mismo está en el recuerdo. También algún día estará en nuestros actos del futuro, por supuesto, pero ahora mismo lo tenemos en el recuerdo de lo que ocurrió el pasado sábado 28 de febrero, allí en Riva de Sahelices, un encuentro mágico. Más de 200 personas se dieron cita en este pequeño pueblo para rendir homenaje y tributo al que fue para muchos el mejor divulgador radiofónico que se podía concebir, Juan Antonio Cebrián. Era una fecha especial, la del primer aniversario de la plantación del bosque de Cebrián, una iniciativa espontánea que surgió tras el fallecimiento de Juan Antonio por parte de sus oyentes, lectores y seguidores. El lugar, como os digo, es inmejorable, en la Reserva Natural del Alto Tajo, donde hace unos años un terrible incendio devastó no solo las sabinas, quejigos y tejos que poblaban el paraje, sino también la vida de 11 personas que luchaban contra la tragedia natural. Además de recordar la replantación en la que el pasado año se colocaron más de 500 nuevos plantones, que hoy crecen con un 70% de éxito, en este día tan especial se cerraba un ciclo, el del certamen literario Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La entrega de premios tuvo lugar en el Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento de Riva de Sahelices, con la presentación a cargo de nuestra querida compañera, aquí presente, Irene Fernández, guión, entre otros, de otro aquí presente, don Luis Illana, y el trabajo denodado de la gente del portal literario El Recreo y del proyecto Bosque de Cebrián. Gracias también a los miembros del jurado, representados por Juan Ignacio Cuesta, y la presencia siempre firme de Silvia Casasola y el pequeño Alejandro, el acto encumbró como ganador a nuestro invitado de la semana pasada, Celso María González, al que, si os parece, como os prometíamos, vamos a escuchar sonidos, vamos a acercarnos, a pegar la oreja a ese instante que ahora tenemos, como digo, en el recuerdo donde vamos a viajar. Vamos a abrir una pequeña ventanita hacia el pasado sábado. Pegamos la oreja y empezamos por ahí, ¿vale, Luis? Vale, me parece perfecto. Escuchando a Celso María González, ganador de este certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián. Un bosque encantado con el que charlábamos un ratito, del que vamos a escuchar este fragmento. Escuchamos a Celso, bueno, con esta pequeña entrevista. Buenos días, Celso María González, ganador del primer certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián. Bosque encantado, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes en estos momentos previos al acto? Muy nervioso, y además fuera de lugar. Extraño, ¿no? Creo que pertenecéis todos a una especie de pandilla de amigos, y yo me siento extrañamente alejado, raro, ¿no? Nada, pues eso hay que arreglarlo, Luis. Nah, Celso, el otro día cuando lo estuvimos entrevistando en el programa, es una persona sencilla, es una persona humilde, pero es una persona muy letrada. Y le gusta mucho la literatura, pero es una persona humilde y hoy se encuentra un poco, como dice, fuera de lugar, pero para nada. Es un acto que donde él es uno de los protagonistas. Bueno, pero me imagino que mucha ilusión por el acto, luego ya poco a poco te iremos acogiendo y te sentirás mucho mejor, pero mucha ilusión segurísimo que tienes, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Esto es el tercer día más feliz de mi vida, junto con el día que me casé y el día que nació mi hija. Nos comentaba Celso que eras un seguidor de Juan Antonio Cebrián de hace largo tiempo. Sí. ¿Cómo te ha influido? ¿Te ha influido también en tu gusto por la literatura, en tu...? Muchísimo, naturalmente. Para que yo ya soy mayor, yo soy de la quinta de Juan Antonio, tengo 43 años ahora mismo. Pero me ha influido, me ha obligado a volver a algo que había olvidado desde el colegio, la historia. Me obligaba sobre todo a revisar la historia, porque la historia no es lo que yo creía que era, no era aquel plastazo. Es divertida y es amena. Y todos los días quieren aprender. ¿Sabes lo que pasa? Que como los libros no están al alcance de todo el mundo, económicamente, afortunadamente tenemos internet. Entonces, tiro de internet para enterarme de todo. Y le inculco a mi hija los mismos valores y lee muchísimo y estoy muy contento. y ahora puedes hacerlo además con un libro en el que está tu relato. Siempre es de las cosas que más ilusión hacen cuando uno gana un premio, poder ver publicado en papel esa obra, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que no sé si veré alguna vez en el resto de mi vida otro, pero con el día de hoy me ha llegado. Me llega la ilusión para siempre, lo digo así. Muy bien, pues muchas gracias, Celso. Luego, después de la entrega, contamos contigo para charlar otro poquito, a ver cómo ha ido, ¿vale? Muy bien, aquí me tenéis. Celso María González, un tipo entrañable, ¿eh, Luis? Sí, sí. La verdad es que me llamó mucho la atención desde ese miércoles antes del encuentro en Rivas. En Rivas de Salices, perdón, ya le estuvimos aquí entrevistando, sí, en el programa. Me llama mucho la atención su sencillez y una forma de hablar que te va cautivando, te va enredando en la conversación, en lo que cuenta, y esa ilusión. Y esa ilusión, y me gustó mucho lo que el cariño que trataba de inculcar a su hija con el tema de la literatura. Eso yo creo que es muy importante. Y es una de esas pautas que hemos aprendido, que hemos defendido siempre y que defendía Juan Antonio Cebrián con su programa y su obra. Muy importante. Y ver la ilusión de esa niña con la cámara de vídeo grabando a su padre cuando le dieran el premio, la verdad es que son de esas imágenes que se tengan grabadas y dices, eso es lo importante. Y ese momento que en el cumbre del certamen literario, cuando Celso salió a leer unos párrafos de su obra, que realmente nos dejó, los que sí que hemos leído el relato, a lo mejor Evangelina. Pero te quedabas un poco con las ganas de que continuara con esa voz y con esa tranquilidad leyendo un texto genial. Eligió muy bien el fragmento que leía, y la verdad que yo estaba allí y le di paso y le veía tan nervioso, y veía a la gente que le rodeaba, que había ido con él, tan emocionado. Fue entrañable, la verdad que fue entrañable. Tú que lo tuviste ahí arriba y tuviste la era el más nervioso de todos, yo creo. Sí, sí, es que estaba muy, muy sobrecogido con el acto. Esa sensación. Y algo que ya dijo aquí, cuando le dijimos, ¿qué es lo que crees que más te va a impresionar del acto? ¿Qué es lo que esperas? Y la respuesta de Celso fue tan tremenda como bonita. Dice, lo que más ilusión me hace, dice, es que todos mis compañeros que han quedado seleccionados me autografíen el libro. Yo creo que eso es un detalle muy muy curioso y de la personalidad del primer ganador del certamen Bosque de Cebrián de Relatos. Estamos en plena crónica, pero la audiencia manda. Y damos paso a alguien que nos ha llamado por teléfono. Juanjo. Juanjo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? De Madrid. Bueno, soy el marido de Fopito. Sí, señor. Juanjo, nada, solamente era para los ánimos. Estoy aquí con Enris, con Galilea, con Merlín y nada, nosotros van a llamar. Así que ayudarles a que os llamen. Has llamado y también quería comentaros mi experiencia el fin de semana. Pues adelante, porque en eso estamos. Pues mira, la verdad es que yo conocí a Juan Antonio hacía mucho tiempo, o sea, le seguía hace mucho tiempo. Y alguna vez coincidí con él en alguna feria del libro. Sí. Y bueno, la verdad es que la peor feria del libro que pasó fue la última en la que estuvo él, que se me olvidó él por completo. Y justo en octubre nos dejó. Y ya te digo, fue la feria del libro que más se lamentó no ir. Sí. Bueno, la verdad es que nunca me he atrevido a ir a ninguna concentración, a nada. Lo primero porque me da cosa ver tanta gente. La verdad es que me agobia mucho la gente. Me da cosa ir allí, no sé, tampoco sé que sabía que pintaba ahí y tal, pero quería hacerlo por Juan Antonio, porque lo sentía como alguien me fanguea, ¿no? Aunque realmente no éramos unos amigos que digan, no sé qué y tal, pero no sé, como a tanta gente le ha pasado que no la ha conocido en persona y lo notaban como de su familia. Sí, tenía muchas ganas de ir a hacer, aunque fuese este gesto tan pequeño por él. Y bueno, la verdad es que fue maravilloso, me encantó. Desde hablar con vosotros allí, estar ahí, no sé, tanto tiempo, ver a Bruno, ver a Carlos, ver a Silvia, ver a todo el mundo contento, la verdad es que me encantó. Luego el tema de la piñata, que por cierto alguno dice que es de hormigón armado. Sí, sí, era mentira cochina, mentira cochina. Yo la metí en titanio antes, no es hormigón armado. No, no, es que la pedimos un poquito reforzada porque como no sabíamos exactamente si iban a haber niños pequeñitos o más mayores tal, pues la pedimos un poquito reforzada, pero era un poquito más. Una piñata impresionante en forma de murciélago. No, no, estuvo muy bien. Tuvo que romperla Silvia Casasola, porque no va a manera. Efectivamente, sí, sí. Y bueno, luego la albergue muy bien, todo muy bien. La verdad es que me he quedado con ganas de más. Al principio iba un poco, no sé, como pensando que no pintaba nada allí. Y de repente me di cuenta que, joder, ahí todos pintamos. La verdad es que todos pintamos. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos mucho por hacer y de verdad que me encantó. Muchísimas gracias por todo. Pues sí, sí que no, te quedaste con ganas con más y habrá más. No sabemos, bueno, de una forma o de otra, pero habrá más. Espero que sí. Claro que sí. Y nada, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Seguid adelante, seguid con el programa tan bueno. Y muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias a ti, un placer haberos conocido. En un abrazo, Juanjo. En un día tan igualmente, especial. Muchas gracias. Un fuerte, fuerte abrazo de oso. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Juanjo, uno de los visitantes del bosque del pasado 28 de febrero. Un placer haberle conocido también allí y haber notado esa magia que surgió y que surge siempre que nos acercamos a esa zona del mundo y con ese espíritu de homenajear unos valores, unos principios, una persona, pero sobre todo eso, las personas, como decía Irene, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, escuchábamos a Celso y de fondo se oían ruiditos, se oían cosas, estaban preparando, los duendes del bosque estaban preparando el acto y entre esos duendes había unos señores músicos que andaban por allí. De hecho, pues, el propio acto fue un hervidero de aplausos y de música. Y si os parece, nos vamos a meter en esos pequeños detalles también, dando la palabra a los tres músicos que llevaron la sintonía de La Rosa de los Vientos a nuestros oídos. Aquí tenemos a los músicos del evento afinando. Buenos días. Buenos días. Unas notas para el programa, por favor. Puede tocar bien. Estamos muy fríos, tío. Nada, yo lo intenté, pero esto es todo lo que pudimos conseguir. Estaban calentando. Sí, encantadores los tres. Sí, los sí, tres sí. Chavales me hicieron un montón de compañía de arriba que me hacía falta. Y la verdad que emocionaron al público, que enseguida acompañó con palmas. Y la verdad que es que oyendo todo, daban ganas de no empezar a hablar, de que siguieran allí tocando. La gente estaba tan contenta y... hicieron un momento, un ambiente mágico, la verdad. La música, que es mágica, y sobre todo cuando la toca alguien al lado tuyo, pues seguramente a Irene le ayudó mucho a superar unos nervios que ella decía que no tenía. Lo vamos a escuchar, hay que ir calentando, cuando estaba calentando a pie de campo, nos decía esto. Buenos días, Irene Fernández. Buenos días. Presentadora del evento, nervios. Nada, ningún nervio, todo va a salir bien y es un momento para pasarlo bien todos, para recordar a Juan Antonio Cebrián y para conocer los ganadores del concurso, del certamen literario de relatos cortos Búsqueda de Cebrián. Pues ahí estaba, no había nervios. Luego, no lo sabía. Recordaré esto y veréis como si los tenía. No lo sabía, pero vamos a ver, cuando empieza a llenarse la sala... Y no solamente se llenaban las sillas, sino que la gente estaba por arriba. Yo ahora veo las fotos y no me parece que había tanta gente, pero en ese momento me parecía que había miles y miles y miles de personas. Y empezaron con la música y era como, me está costando respirar. Unas 250 personas se calculó que había justo dentro del acto. 250.000. Luego sí, fuera hubo si más. Nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta hablara, seguro que seríamos. Bueno, pues continuamos. Vamos a ir dando voz a los protagonistas de este día tan especial. Uno de ellos, uno de esos duendes que trabajó sin parar durante todo el año, es Enrique Campa, un buen amigo al que también tuvimos oportunidad de entrevistar aquí en el programa hace unos meses, y que ha trabajado desde el portal literario elrecreo.com. Vamos a escuchar un poco su voz en esos momentos antes de que se culminara casi un año de trabajo a contracorriente. Enrique Camba, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se está viviendo estos primeros pasos antes del evento? Con pasión, con nervios y con mucha ilusión. ¿Nervios, muchos nervios? Muchos nervios para que salga todo bien y que la gente esté toda contenta y vea que se ha hecho con mucha ilusión. Mucha ilusión, entonces, ¿qué gente se espera por aquí? Esperamos que venga mucha gente, pero los que vengan van a venir con ilusión y con un sentimiento de cariño hacia Juan Antonio Cebrián, que es lo importante. Muchas gracias, luego seguimos hablando. No le falta ilusión, ¿eh? Hay que entender este momento de nervios. Estaban todos preparando y llego yo con el micrófono. Venga, sí, cuéntame. Sí. Estaban nerviosos. El periodista pesado con la cámara y la grabadora. Muy mal. Bueno, pues tuvo lugar el acto, lo disfrutamos con Irene por ahí organizando, con Juan Ignacio Cuesta, con Silvia Casasola. Y al terminar pudimos hablar largo y tendido con muchos de los presentes. Si os parece, no puede faltar Silvia Casasola, depositaria de algún modo de la presencia de Juan Antonio Cebrián. Esta mujer que compartió su vida con él fue fundamental para que Juan se convirtiera en quien fue, en un referente de muchos, como decíamos antes, en cuanto a la ética, a la coherencia, a la amistad y todas aquellas cosas que de verdad importan. Y sigue luchando, Silvia sigue luchando para que hoy la figura de Cebrián no se convierta en la excusa del lucro de nadie, ni tampoco se pierda en el olvido. Silvia Casasola, tan especial como cercana, la escuchamos. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días, ¿qué tal, Edu? Silvia Casasola, directora de La Rosa de los Vientos. Después del acto, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus impresiones? Pues nada, pienso que el Bosque Cebrián cada vez tiene mejor organizado todos los actos que prepara, que la gente siempre me sorprende, siempre vienen de diferentes puntos de España, que no les cuesta absolutamente nada el tiempo que utilizan para venir, y desde luego que todas las cosas que se hacen, en los relatos que han preparado, el libro, cómo ha sido confeccionado, cómo se ha presentado, la música, yo creo que todo ha sido un verdadero acierto, y imagino que Juan Antonio Cebrián estará, pues eso, no sé si lo envid, pero muy feliz y muy orgulloso. Eso es lo que se intenta con todo esto. La verdad es que nos ha llenado de ilusión poder hacerlo y que estuvieras aquí con nosotros, así que muchísimas gracias. Para mí es un placer, ya lo sabéis, todo lo que podamos hacer en nombre de Juan siempre será poco, y todas las veces que me requieran, pues estaré, siempre que pueda, ahí estaré. ¿Y nos puedes adelantar algo para este año de la asociación, Juan Antonio Cebrián? Pues mira, de momento os puedo adelantar que el libro Fuerza y Honor y los pasajes de Juan Antonio Cebrián, los pasajes de su historia, sale el 24 de marzo. Y si todo va bien, el 26 hará una presentación en Madrid, que ya os haremos también, os daremos la información convenida. Y será en el Círculo de Bellas Artes, y en la fecha está, o sea, la fecha no, la hora está un poquito por concretar, será 7:30-8, y ahí es una nueva cita que yo creo que nos podemos convocar ahí todos los rosaventeros para pasar un día, y será también como una especie de acto de homenaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, Silvia. Nos vemos en todas las que montemos. Vale, pues ahí estamos. Fuerza y Honor, el 26 de marzo, el libro de los pasajes de la historia de Cebrián. Otra buena excusa para continuar con todo esto. Pues sí, señor. ¿Qué figura? 26 de marzo. 26 de marzo. El Círculo de Bellas Artes. Eso es. Pleno centro, muy bien. ¿Qué figura la de Silvia, eh? ¿Qué personalidad, qué fuerza. Sí, sí, ¿no? Y el sentirse arropada por tanta gente, que exactamente da mucha... Mucha, ¿cómo decirlo? Mucha tranquilidad y mucha seguridad. Ajá. Estuvo muy bien. Yo no la conocía personalmente hasta ese día, ¿eh? Uh-huh. Me parece una persona muy sencilla y muy, muy cercana. Sí, señor. Una persona con los pies en el suelo, de carne y hueso. Uh-huh. Que no tiene superpoderes ni nada. La verdad que... Pero tiene algo muy especial. Uh-huh. Es encantadora. La verdad que es encantadora. Y también hay que hacer mención al pequeño Alejandro. Sí. Un niño muy, muy, muy especial y que estuvo como uno más allí. Muy se educado, lo pasó bomba. ¿Eh? Muy educado. Educado. Disculpe. Cuando pedía paso, quería pasar por algún sitio. Disculpe. Disculpe. Disculpe, muchas gracias. Y estaba ¿dónde ahí? ¿Dónde está mi yaya? Disculpe. La madre de Silvia también encantadora. La verdad, tuve un momentillo ahí que le di uno de los libros y la verdad que la mujer lo agradeció muchísimo, encantadora. La verdad que un placer. Sí, señor. Además, Alejandro cogió el micro también para dar las gracias a todos allí. Vamos, desenvuelto como nadie, como una vez este. Seguiría los pasos de su padre, sin seguro duda. Seguro que sí, de su padre y de su madre, seguro. Bueno, de entre los muchos colaboradores de La Rosa de los Vientos que acudieron al acto, no podemos por menos que quedarnos, como decíamos antes, con el más cercano, el más amable, el más detallista de todos, Jesús Callejo. Una curiosidad que os puedo decir es que de todas las entrevistas que he hecho durante 14 años prácticamente de radio, yo creo que la que le hicimos el año pasado a Jesús Callejo es mi favorita. Gracias, Pedro, que lo hizo posible. Pues nada, como decíamos, tras el acto se acercó a Irene para felicitarla. De las personas, hubo mucha gente que lo hizo, pero de las personas un poco conocidas, el que cogió, se separó de todo el mundo y se fue a felicitar a Irene, fue él. Todo un detalle que le define, sin duda. Y, por supuesto, también nos dejó sus palabras para el abrazo del oso. Jesús Callejo. Buenos días, Jesús Callejo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el acto? La verdad es que un éxito lleno de gente, con una ilusión y unas emociones especiales, me imagino. Pues ha estado fenomenal, como era de esperar. Sé que todo muy bien organizado, muy entrañable, muy emotivo. Y lo importante es esto, que continúe. Yo creo que este es el primer paso de algo que tiene que ser memorable, que no solo es el recuerdo de Cebrián, nuestro maestro, sino también un punto de encuentro de todos los que nos consideramos amigos, nos consideramos una familia y siempre unidos por ese espíritu rosaventero. Yo creo que esto es lo que se ha notado hoy, precisamente, y es lo que ha dado calor a este día tan gélido. La verdad es que es muy llamativo ver a tanta gente de tantos puntos de España, gente del programa, cómo se junta en un pueblo bastante alejado de todo, pero realmente bonito, en un día tan especial, y cómo es capaz Juan Antonio Cebrián y la Rosa de los Vientos de atraer todo esto. Pues esa es la magia del momento, es la magia de Juan Antonio, ¿no? Que haya pasado ya este tiempo y que todavía se siga manteniendo sagrada y viva la llama que él generó en su momento. Y esto es cuando se ve, cuando ves este acercamiento, este calor, esta amistad de tanta gente que de distintos puntos de España, porque fíjate que Rivas de Salice está en un sitio que pilla mal a todo el mundo y sin embargo se han concentrado cientos de personas. Para mí ese es el gran misterio, esa es la magia y esa es la gran sabiduría que nos supo impregnar Juan Antonio Cebrián. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima que organicemos, que seguro que es bien prontito. Pues aquí estaré, ya sabes que conmigo podéis contar siempre. Muchas gracias. Gracias. Y me lo creo, ¿eh? Conmigo podéis contar siempre. Es una persona de las que nunca fallan. Yo, vamos, estoy encantado con Jesús Callejo. Soy fan. Y no soy el único de los que estamos aquí que le sigue. Después de la entrega de premios, tocaba acercarse al bosque de Cebrián para comer en el merendero que se extiende bajo la cueva de los Casares. Os podéis imaginar la situación, cientos de personas, decenas de coches haciéndose un hueco para combatir el frío entre, bueno, ristras de chorizo, tortilla de patatas y, bueno, mucho cariño. Vamos a escuchar ahora a Irene. Como os decía, nerviosa estaba, y aquí lo veía. Además aprovechamos para describir ese momento especial. Atraición totalmente, para describir lo que pasaba en el merendero del bosque de Cebrián. Irene Fernández, presentadora del acto, después de este momento mágico que hemos vivido, ¿cómo te sientes? Ay, pues ya empezando a tranquilizarme, porque ha sido un momento muy emocionante, no solamente por el recuerdo, sino por todo el cariño también que todo el mundo me ha demostrado. No sé, muy bien. Hace sentir a gusto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque todo el mundo estaba ahí, yo estaba ahí arriba y he empezado a ver a todo el mundo y sonreía y se notaba un buen rollo general, la verdad que sí. Ha sido un éxito, muchísima gente. Ahora estamos, nos encontramos ahora mismo en el merendero que hay junto a la cueva de los Casares, al pie del bosque de Cebrián, del lugar donde hace un año se realizó la plantación. Sí. Y están venga a venir coches, ahora mismo se ve al fondo una fila como de 20 coches que están llegando, buscando aparcamiento en los alrededores. Un exitazo. Es impresionante la gente cómo se vuelca con todo lo que implica Juan Antonio Cebrián. La verdad que es muy, muy, muy emocionante. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Estaba cumbre, como me dicen por aquí. Está cumbre. Estaba fuera de mí. Estaba en una nube, alucinando ahí, viendo las tortillas. A medio metro por encima del nivel del mar. Qué momentos, qué momentos. Además que lo describíamos, ¿no? Esa fila de coches, el último de todos era el de Luis, intentando buscar el aparcamiento. De verdad, tuvo que aparcar como a un kilómetro y medio de la zona porque ya no se podía más. Fui de los últimos y me llevé el polvo de todos. Madre mía. Para lavarlo luego, ¿no? Tremendo. Sí, señor. Vamos a seguir acercando el oído a este momento. Ya estamos ahí entre viandas y escuchamos la voz de Sol Rojo, una de las organizadoras del evento, buena amiga del programa, que también nos dejaba sus impresiones. Escuchamos a Sol. Buenos días, estamos con Sol Rojo, que es una de las organizadoras del acto. Hola, buenas tardes. Bueno, todavía buenos mediodías. Todavía no hemos comido, estamos ahora mismo en el merendero. Bueno, está llegando muchísima gente. Bueno, eso parece. La gente se ha animado a venir, aunque no te creas que el tiempo no acompaña mucho, ¿eh? Que está como medio nevando. Sí, está un poquito húmedo el tema, pero muy bien, la verdad es que la gente, incluso en esa situación, pues un éxito total, un acto precioso, y ahora mismo pues todo el mundo se ha volcado también en esta reunión que tenemos junto al Bosque de Cera. La verdad es que la gente se está comportando, han venido aquí con todas sus viandas a disfrutar una tarde maja, esperemos que no nos llueva y nos fastidie, que la gente tiene que subir a la cueva. ¿Qué te ha parecido el acto? Muy bonito, muy bonito. La verdad es que Irene se ha portado. Y la gente en particular, cada persona que salía, un aplauso. Así que muy bien, muy bien. Yo he visto hasta lágrimas. Sí, yo no, estaba con los cuadernos, no he tenido tiempo. No me ha dado tiempo. Ya sabes, siempre ando por liadillos. Pues ha habido mucha emoción y la gente se la ha disfrutado muchísimo y muchísimas gracias, sobre todo por todo el trabajo que habéis hecho para que esto sea posible. A vosotros por estar ahí y por seguir con nosotros. Muchas gracias. Muchos besos. Entre las muchas voces que se oían de fondo, algunas eran en directo, y es que Irene y Luis están escuchando por primera vez todas estas entrevistas como vosotros y están disfrutándolas, ¿eh? Estáis aquí encantados, ¿eh? Sí, es que sí que es verdad que cuando estaba allá arriba me fijé en alguien, no voy a decir el nombre para que no se sienta, pero todo el mundo sabe, y estaba ahí con la lagrimilla y me daba cosilla verlo, la verdad. Pero estaba pasando ahí un mal rato y tal. Tenían recuerdos. Y la verdad que fue muy entrañable. Qué bonito, sí, señor. Solo una campeona que se curró todo el fin de semana, la verdad que es un gustazo de persona. Hay que decir que, como comentábamos al principio, algunos cortes, algunas entrevistas que hicimos, bueno, pues no hemos podido meter todo, fíjate, ya llevamos aquí más de media hora con el tema. Pero bueno, él, Roberto, mucha gente que con la que también hablamos, que bueno, nos lo guardamos para otro día, ¿vale? Y como recuerdos también imborrables. Enrique Camba también fue uno de los que repitió, además, con nuestro micro para hablar de las sensaciones que guardaba tras un trabajo bien hecho. Escuchamos a Enrique otra vez. Enrique Camba, todo un éxito, ¿verdad? Todo un éxito. Ha salido todo muy bien y todos muy contentos. Muchísimas gracias a ti, sobre todo, por haber organizado desde elrecreo.com y desde Bosque de Cebrián este certamen y este acto, que ha sido sobre todo una excusa para sentir muchísimas emociones. Muchas emociones, y todo esto no podría haber sido posible sin la ayuda desinteresada de muchas personas, que ahora no tengo tiempo para nombrarlas a todas, pero sin duda no hay que personalizar a nadie en concreto, pero esto ha sido el logro y el proyecto de muchas personas y el trabajo de muchas personas que han hecho algo con ilusión y amor en recuerdo a Juan Antonio Cebrián. Sí, señor, pero bueno, es justo también decir que has estado ahí detrás y que se ha notado muchísimo vuestro trabajo entre todos, por supuesto, pero quería agradecértelo en especial y que te sientas también a gusto con lo que has hecho. Gracias, no, la verdad es que ha sido una satisfacción personal enorme. La mayor alegría de todos fue cuando a Celso le di la noticia. El Celso lleva una hora y media durmiendo porque trabaja de noche. Lo desperté y me supo cantidad de mal despertarlo. Pero cuando me dijo, cuando vi su reacción, cuando escuché su reacción, de la alegría que se llevó, la emoción que se llevó, todo eso paga con creces cualquier trabajo y cualquier contratiempo que haya podido tener en la organización del certamen. Oye, Enrique, pues nos vemos pronto y seguimos trabajando en esto, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias, Eduardo Moreno, y muchas gracias por todo el trabajo, por ti, por todo el trabajo que has hecho desde el Abrazo del Oso y también como miembro del jurado. Muchas gracias. A ti, para siempre. Nada, gracias, Enrique. Ahí escuchábamos a Enrique Camba de el-recreo.com, portal literario muy interesante al que os invitamos, por supuesto. Y casi para acabar, aún con las viandas llegadas desde los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos, meneando el bigote de más de uno, nos apartamos un poco del ruido para charlar tranquilamente con Bruno Cardeñosa, encargado hoy día de presentar el mítico programa de radio que Juan Antonio convirtió en leyenda. Bruno, sin pelos en la lengua, nos dejó entrever, como veréis, algunas de sus inquietudes tras verse en esa honrosa pero difícil tesitura que es continuar el viaje de su maestro. Percibimos en sus palabras el agridulce camino que le ha tocado seguir y que sirve esta pequeña entrevista que ahora emitimos, esta pequeña entrevista de campo, para reivindicar la figura de alguien que no pretende otra cosa que hacer radio con mayúsculas. Buenas tardes, Bruno Cardeñosa. Muy buenas tardes, encantado. Estamos aquí al pie de la Cueva de los Casares, junto al Bosque de Cebrián, disfrutando de esta mañana, de este día mágico que hemos vivido. Muchísima gente, todo un éxito. ¿Cómo lo has vivido tú, esta jornada maravillosa? Muy bien, estupendamente, sobre todo viendo, porque esto es algo que está en el programa, evidentemente, pero que nace del entorno del programa, que son los oyentes, y es una iniciativa de ellos, y que ellos la crean, y nos arrastran casi a nosotros, encantados de ir aquí, con lo cual me ha parecido un acto hermoso, porque ya en sí mismo la creación del bosque lo era, y venir un poco a cantar el cumpleaños feliz al bosque y volver a recordar a Juan Antonio, volver a hacer un montón de actos, a mí me parece una experiencia estupenda, y coincidir con todos los oyentes, ¿no? Y estar todos juntos cuando los sábados por la noche y los domingos pues estamos cada uno a un lado del micrófono, pero esto es una experiencia muy bonita. Esta habla de continuidad a muy largo plazo, ¿verdad?, de lo que es la Rosa de los Vientos y todo lo que se ha generado con la figura de Juan Antonio Cebrián. No, el programa, por supuesto, continuará. El programa está estupendamente, tiene una audiencia estupenda y seguirá funcionando todo el tiempo que quiera la empresa, que de momento es mucho, y la idea es de continuidad total. Nunca ha habido problemas con la continuidad, además, o sea, siempre ha estado claro que el programa seguía adelante, y el programa seguirá adelante, por supuesto, con las modificaciones imperceptibles de un día a otro y de un año a otro, pero que las habrá, evidentemente, pero por supuesto el programa continúa. Nos alegramos mucho. Esto que sucede alrededor de Bosque Cebrián y de la figura de Juan Antonio Cebrián es algo único, que no se puede ver en ningún sitio, es algo mágico. ¿Cómo vives tú estar un poco al frente de algo tan bonito, tan especial y único? Es decir, al frente está Juan Antonio. No estoy yo ni está nadie. Primero sería injusto para Juan Antonio y sería injusto también para mí. Es decir, Juan Antonio era Juan Antonio y yo soy Bruno. Y si yo quisiera ser Juan Antonio, iba a ser un desastre. Yo creo que Juan Antonio nunca pensó en lo contrario, ¿no? Entonces, yo lo veo como una persona que quise mucho a Juan Antonio y que le he apreciado y le he admirado muchísimo. Evidentemente, yo no puedo seguir haciendo su mismo trabajo. Estoy ocupando el mismo puesto que lo ocupaba, pero no puedo seguir haciendo su mismo trabajo, ni pensar igual, ni hacer igual, ni decir, ni querer cumplir la expectativa que sí tienen muchas personas de ser igual que Juan Antonio Cebrián. Yo no puedo, ni tampoco debo, ni quiero. Cada uno es una persona. Y se vive con dificultad en muchas ocasiones, y la gente a veces no es consciente de eso, ¿no? Pero lo llevo estupendamente, porque es un honor ocupar el puesto que él ocupó, ¿no? Pero nunca queriendo ser él, jamás. Y sé que a muchas personas no le ha gustado que yo no sea él, ¿no? Pero evidentemente, pero no, lo llevo con ese orgullo y la satisfacción y el compromiso de hacerlo bien como lo hacía él, y la responsabilidad, que es muy grande, pero nunca intentando dejar de ser yo, porque entonces ese día se acaba todo por mi parte, evidentemente, ¿no? No, por la nuestra estamos encantados de que portéis la bandera que llevo Juan Antonio, y que sigáis adelante y que sigáis generando toda esta ilusión, porque eso es lo bonito, ¿no? Toda una ilusión capaz de mover todo esto. Él sembró algo, y en esa siembra estoy yo y estáis todos, pero la siembra la hizo él, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Bruno. Nos vemos en todas estas maravillosas cosas que estamos haciendo, todos juntos, como una familia, como te dices, y ahí nos veremos. Exacto, que esa es la idea, ¿no? Ser una familia y que entre oyentes y quienes hacemos el programa no hay diferencias, ¿no? Y esto es lo bueno de este acto. Muchísimas gracias, Bruno. A vosotros, por todo lo que hacéis, por vuestro programa, por vuestra iniciativa y por absolutamente todo, y por vuestro cariño, que es enorme. La verdad es que tuvo que ser difícil, ¿verdad, Luis? Coger de repente el testigo de alguien tan significado como Juan Antonio y claro, verse de repente, eso es algo a lo que muchos a lo mejor no nos percatamos, verse de repente en el punto de mira de tanta gente que esperaba otra cosa o que esperaba, no sé, continuidad o que se fueran del programa, incluso que no continuara. Mm. Qué situación más difícil, y que él mismo, Bruno, pues, de alguna forma se desahogó ante el micrófono comentándolo, ¿no? Son situaciones traumáticas. Uh-huh. Entonces, ante situaciones traumáticas, los que estamos fuera pensamos que lo ideal es continuar. Uh-huh. Quiero decir, continuar haciéndolo lo más parecido posible. Pero quien está dentro sabe que la decisión es justo la contraria. Hay que continuar, pero sin imitar. Uh-huh. Porque imitar a cualquier persona desde su más íntima personalidad es imposible, y más aún alguien de como Cebrián, ¿no? Entonces, es lo que decía Bruno, bueno, continuidad sí en cuanto al estilismo, en cuanto a la ética, en cuanto a la forma de hacer radio y el mensaje, pero con mi personalidad, con mi forma de hacer. A uno les gustará más, a otro les gustará menos. Pero yo creo que sus palabras son sinceras. Y ha ocurrido en La Rosa de los Vientos, ha ocurrido en un grupo de música, ha ocurrido, sí, en series de televisión. No se puede continuar imitando porque terminas defraudando a los demás y a ti mismo. Entonces yo creo que la decisión es correcta. Por eso hemos querido, como decíamos antes, reivindicar un poco la figura de Bruno con este fragmento de sonido, con esta oreja que hemos puesto en el bosque, porque creo que es necesario reivindicarlo y decir: Bruno, estás haciéndolo bien, como eres tú, como puedes, no puedes ser Juan Antonio, pero te vamos a seguir escuchando. Es que realmente, cuando Cebrián se va, ¿qué se espera de La Rosa? O sea, no puedes esperar que haya un Cebrián 2, lamentablemente Cebrián ya no está. Entonces tiene que haber alguien que recoja el testigo. Si se va a continuar haciendo el programa, tiene que haber alguien que recoja el testigo y lo haga, y el programa lo haga suyo, y lo sienta y actúe en consecuencia con él mismo. No puede pretender hacer una caricatura o copiar a alguien, eso nunca funciona. Entonces yo creo que está bien este corte de audio por eso, porque reivindica un poco la figura propia, su propia personalidad, y decir: yo estoy aquí y yo lo hago así, y a quien no le guste, pues es lo que hay, pero yo no voy a imitar a Cebrián. Hay que creer en uno mismo. Pues adelante, Bruno. Pues con este buen sabor de boca, si os parece, vamos a terminar esta crónica a pie de bosque, un día especial que incluso para estos avezados periodistas requería unirse al disfrute general, que siguió durante horas, a pesar del frío, con guitarras, juegos para los niños y muchísimas anécdotas. Así que me voy a despedir junto a Luis y Llana, demostrando que en situaciones así, ¿verdad?, se hace muy difícil trabajar. Eso sí, amigos míos que me hicisteis disfrutar y sufrir en un día tan mágico, para todos vosotros un fuerte abrazo de oso y hasta siempre. Vamos a escuchar a Luis y a Edu, que estoy yo aquí mismo, luchando contra los elementos. Vais a ver lo difícil que es para un periodista trabajar en un momento así. Don Luis y Llana, ya estamos aquí en el merendero, junto al bosque de Cebrián, bajo la cueva de los Casares. Bueno, 200, 300 personas debe haber aquí, y tantos coches casi. Buenas noches, Eduardo. Buenos días, porque estamos todavía no hemos comido. Buenas noches, nosotros siempre buenas noches. Bueno, parecemos como espuma regional ahora mismo, describiendo la situación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el ambiente? El ambiente es increíble. O sea, estamos aquí en el bosque con todos los amigos de Bosque Cebrián y de La Rosa de los Vientos, y yo estoy emocionado de ver a tanta gente con tantas inquietudes comunes, con tantos gustos comunes y hablando de las mismas cosas, ¿no? O sea, y estamos muy bien, en un ambiente muy bueno, a ver si no respita la lluvia que está empezando a algo chispea, pero bueno. Y la verdad es que están aquí, hay unas viandas que estamos ya deseando. No te vayas, nos están ofreciendo una vianda, muchas gracias. Estamos deseando para vuestro ambiente, ¿eh? Para vuestra degustación y disfrute. Gracias, gracias. Es un auténtico placer, ¿eh? Esto que es, parece que tiene ibérico, por lo menos. Pues pasamos sin problema, ¿no? Pasamos al estudio que nos pongan mucha música, ¿no? Esto estamos comiendo. Esto está de lujo. No, Fernando, ¿cómo música? La audiencia que no ha estado con nosotros. Bueno, pues busco. ¿Qué pasa, Miriam? Me toman con los canapés, con las tortillas. Mira, estupendamente. Estupendamente. Que venga, que aprovechen. Un abrazo, anda, corta esto. Lo he dicho, ¿eh? Si no se puede trabajar, y que te interrumpen y, claro, te meten estas cosas en la boca. Y... Claro, claro. Con todo esto que estaba pasando alrededor, no se podía. Nosotros intentando describir el momento, lo que estaba sucediendo, y nada, te llegan aquí con una tabla de ibéricos y... O sea, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Ay, pues nada, todo esto creemos que puede servir un poquito de resumen de lo que sucedió, si es que se puede resumir toda esta montaña rusa de sensaciones que vivimos, ¿eh? Y los que no estuvisteis seguramente parecerá que exageramos, ¿eh? Pero vaya si no tuvimos sensaciones de esas que te quedan marcadas de por vida en un fin de semana tan tan extraño, tan bonito, tan difícil, tan todo. Tan intenso, intenso es la palabra. Queremos mandar un fuerte abrazo también a otro de esos duendes del bosque que han trabajado muchísimo y han trabajado además codo con nosotros en el programa, Eduardo Aparicio, que, bueno, pues hasta su salud se ha resentido después de estos días. Llegó prácticamente ayer de viaje también, después tuvo que continuar viaje por el norte de España y hasta que no ha llegado a casa, no ha parado, incluso no ha parado porque se puso a redactar las noticias ecológicas del programa. Un fuerte abrazo para el que nos está escuchando desde la camita, un poco retirado y recuperándose de todo esto y de muchas otras cosas. Un fuerte abrazo, Eduardo. Claro que sí. Sabemos que estás con nosotros y nosotros, por supuesto, que estamos contigo. Que no sé, es que habría tanta que mandar tantos saludos hoy, además, que es imposible, yo creo que en general a... Vosotros sabéis a quién nos referimos cuando decimos que mucha gente especial que nos hace sentir muy bien cada vez que nos lanzamos a hacer este programa de radio. Yo quiero también agradecer a la patrulla de por la mañana de la Guardia Civil. Cierto. Anécdotas de estas del Pinar. Que si no llega a ser por ellos, yo creo que estoy todavía por Sigüenza dando vueltas con los 60 litros de chocolate, que ya se había enfriado, por supuesto. Menos mal que se pasaron delante del coche y me dicen, ¿qué lleva usted ahí? Digo, chocolate, pues me van a detener inmediatamente. Claro, es que ¿quién se iba a inventar eso? Me escoltaron, digo, mire, que iba a una presentación. Síganos. Una pareja, chico y chica de la Guardia Civil, muy joven. Pero tenías que haber abierto un poquito el grifo y haberles dado un par de tacitas de chocolate. Pero no queremos saber lo que llevas. Chocolate, no vale, que sí, que sí. Anda, ya que va a llevar usted 60 kilos de chocolate. Los cántaros aquellos, nada, me escoltaron a la salida, que si no, ya os digo, estoy, yo que sé, por Sigüenza todavía, pegando vueltas y sin haber llegado. Genial, Luis es genial. Estas cosas que solo pasan con Luis. Efectivamente. Luis, nuestro maestro, también tuvo momentos maravillosos allí en el bosque. Yo, bueno, no vamos a contar toda la parafernalia, pero quiero decir que Luis en una conversación tuvo un momento mágico en el que fue digno defensor, paladín de los guiones escritos. ¿Ah, sí? La letra es lo que forma un guión, bueno, la creatividad. Sí, sí, hubo momentos de esto de... Es que como dice nuestra amiga Cristina, cuando Luis habla, sube el pan. No, sienta cátedra. Es... Venga, vamos. Venga. Anda ya. Sí, sí. ¡Presiona! Bueno, cuando hay que darle la pastilla, a lo mejor no, pero cuando dice, a ver, yo quería comentar. Hacer un comentario al respecto de esto. Entonces prepárate porque hay que, vamos, hay que poner la grabadora. Sí, sí, sí. Y vamos, levantar acta. Dale, ya está todo colorado. Venga, ya. Venga, ya. Siguiente tema, siguiente tema. Pues siguiente tema que nos vamos ya. Que nos quedan 5 minutos para despedirnos y escuchar a José Luis Encinas. Pues así es. Esta vez me toca a mí despedir, ¿no? Sí, aquí tenemos un dicho en este programa y es que el que dirige decide y el que dirige manda. Bueno. Yo no he mandado eso, bueno, pero bueno. Después del técnico, que es el que realmente el que tiene el botón, al final da lo mismo. Pero bien. Bueno, técnicamente es así. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo en esta noche que ha sido especial. Es que llevamos una temporada de cosas especiales que no puede ser esto. Bueno, pues que ha sido muy especial. Muchísimas gracias a Eduardo por cederme el micro, a Luis también por cedérmelo, porque era el que se estaba encargando estos días de llevar el programa. Un abrazo también muy grande a Ángel, que me ha estado ahí animando esta mañana. Y bueno, pues voy a ir despidiéndonos. Y yo me quedo. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Que tengas muy buena semana. Por ahí te vas a ir a Soria este fin de semana. Sí. Pues sí. Dice bueno. Que no está nunca en Soria. Por cierto, Numancia, ¿sabes? Lugar, asentamiento arevaco, ¿no? Riva de Salices también lo fue. Sí, efectivamente. No, está en la zona, ¿no? Es zona arevaca, sí. Norte de Guadalajara, sur de Soria. Los celtíberos, maravillosos. Pues así es. Luis, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche llena de nervios y cosas de estas. Yo es que me metéis en unos jaleos, Me metéis en unos berenjenales, unos fregados, que esto no es plan, ¿eh? Ha sido un placer darte la alternativa radiofónica, que esperemos que sean muchas, muchos momentos, y darte la enhorabuena aunque por la presentación del sábado, que estuvo muy bien. Sí, señor. Desde luego. En el abrazo de beso.es veis las fotos. No sé dónde pudisteis estar. Pues. Y nada más. Solamente ya por mi parte. ¡Pues nada! Sí, es que parecía un poco más pumarregionada ahí con la pianta. ¿Sí? Pues buenas. Buenas noches, Eduardo Moreno. Buenas Gracias noches. Por cederme también tu micrófono y tu sitio, que impone. Que ahora entiendo mucho mejor. Es el sofá que parece así muy bonito, pero no. Hay que tener aquí muchas tablas, mucha experiencia, sí. No te creas. Que muchísimas gracias. Que un abrazo y que nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles con otros temas, sí, señor. Yo, bueno, pues fuerte abrazo a ti, a Fernando, a Luis, a Ángel, a Ana. Y por supuesto a Eduardo Aparicio, a Pedro, a Monse, a Marina, a Sara, a Celia, a Roberto, a Jopitos, toda la familia rusa entera. Muy bien. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el abrazo del oso esta noche. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar ahí, porque hemos notado el cariño de todos vosotros. Sin duda. Gracias de verdad a todos. Fuerza y honor.